Espacio publicitario. Segundos. 29. El tiempo. 28. Avanza. 27. Sin parar. 26. Segundos. 25. Cada instante. 24. Es único. 23. Y nuevo. 22. Segundos. 21. Música. 20. Palabras. 19. Sonidos a. 18. Minutos del sol. 17. Imágenes. 16. Se mezclan. 15. Y 5. 14. El tiempo. 13. No para. 12. Segundos. 11. Una casa con. 10. Pinos. 9. Planetas. 8. Cada segundo. 7. Se mezcla. 6. Infinitamente. 5. Magníficos. 4. Te para. 3. Agujas. 2. Oídos. 1. Primavera. Cero. El tiempo avanza. 103.1. Vortex Rock. Vortex.com. Dos de la tarde, 12 minutos. Arrancamos con una nueva historia que viene de este libro. Se llama Everybody Loves Our Town. Es el libro que estás viendo ahora en Vortex.com. Puedes escuchar, si no, en el 103.1, esto es Doblo Nada hasta las 6 de la tarde. Hay algunas bandas que han quedado en el olvido, bandas de segunda y tercera línea, que se formaron a raíz de lo que significaba interactuar en Seattle hace 20, 20 y pico de años atrás. Algunos músicos que estuvieron ahí en las primeras encarnaciones de bandas que hicieron historia, después quedaron al margen y trataron de remontar una situación con distintas suertes. La verdad es que ninguna de las formaciones más conocidas de las bandas que hoy escuchamos son las originales. Por ejemplo, en Soundgarden hubo muchos músicos que tocaron, músicos que después fueron cambiando. Los históricos Kim Thayil, Chris Cornell siempre estuvieron, pero hubo distintos bajistas, distintos bateristas. Uno de esos bajistas, que fue el que empezó con la banda, es ese que está ahora en la foto en Vortex.com, Hiro Yamamoto, se llama. Grabó los primeros EPs de Soundgarden antes de la llegada de Ben Shepherd. Hiro Yamamoto decide dar un paso al costado, un poco por decisión propia y otro poco impulsado por lo que le dijo Chris Cornell. Resulta que cuando la banda firmó contrato con la multinacional A&M, Hiro Yamamoto no estaba muy contento. Él quería seguir siendo un grupo que tomara sus propias decisiones, que eligiera su propio camino sin tener que hacer lo que una multinacional ordenaba. Esta multinacional les pedía estén en la ruta todo el tiempo, salgan de gira sin parar y toquen para una audiencia heavy metal. A él, por un lado, no le gustaba vivir de gira, ya no quería seguir tocando tanto tiempo en vivo y tampoco le gustaba ser heavy metal. Entonces hubo una serie de cuestiones que, por un lado, Yamamoto dice: yo, la verdad es que no quería estar con una multinacional. Sí, está bien, quería vender un montón de discos y ser millonario, pero de acuerdo a mis principios e ideales. Y además, no quería tocar todo el tiempo en vivo como me pedían. Así que había tirantez en el seno del grupo. Y finalmente, Chris Cornell un día se cansa y le dice: mira, Hiro, si no querés tocar más, no toques más. No vuelvas. Listo, chau. Chris Cornell lo que quería era que él reaccionara y dijera: no, la verdad es que tienen razón, soy un tonto, voy a hacer las cosas como corresponde y voy a seguir en el grupo. Pero él dijo: ah, sí, bueno, me voy. Y Hiro Yamamoto se fue de Soundgarden. No era lo que los integrantes de la banda querían, pero sí era lo que Hiro Yamamoto quería. Él dice que fue por las giras. Sin embargo, Kim Thayil, que vivía con él en ese momento, considera que en realidad tenía que ver con una novia que Hiro Yamamoto tenía, que sí quería tener una vida hogareña. De hecho, con esa novia él se casa y tiene dos hijos. Y Hiro Yamamoto deja de tocar por un par de años, hasta que aparece la oportunidad de volver con esta banda que estamos viendo ahora en Vortex.com, un grupo llamado Truly. Truly llega tarde a todas partes, en realidad ya estaban alejados del sonido grunge, era una cosa entre grunge y stoner. Hiro Yamamoto forma esta banda, obtienen apoyo de los sellos y de los medios porque él era conocido. Sin embargo, seguía sin sentirse del todo cómodo en la música. Formaron parte del cartel de un festival Lollapalooza en el que curiosamente también estaba Soundgarden. Y la idea era que Hiro Yamamoto y un ex baterista de Soundgarden se unieran al grupo para tocar un par de canciones viejas. Sin embargo, al momento de darles el pie para subir. Chris Cornell no lo hace y sigue en la suya, sigue en la suya, sigue cantando. Y Hiro Yamamoto dice, está bien, Chris es así. La verdad es que él no quería que nosotros subiéramos a tocar, así que estiró la canción, me parece perfecto. Y encima, el tipo que eligieron para reemplazarme es un tarado. Ben Shepherd, todo bien, lo quiero mucho, pero es muy metal para mí y la verdad es que estoy bien fuera de Soundgarden. Así que Truly es una de las bandas que surge de las cenizas de las primeras formaciones de Soundgarden y ya vamos a escucharlo, pero antes vamos a Alice in Chains. Alice in Chains es una banda que fue cuestionada por aquellos de verdad, entre comillas, de la escena de Seattle. Era un grupo que obviamente venía, sus integrantes venían de escuchar heavy metal, escuchaban algunas de las bandas extremas como Venom y Mercyful Fate, pero también estaban enganchados con Motley Crue y esa generación de grupos de Los Ángeles. Por eso, las primeras formaciones de Alice in Chains, cuando no se llamaba Alice in Chains, sino Sliss, y después Alice and Chains, como Guns N' Roses, era Alice and Chains. No estaba Jerry Cantrell, el único que quedó de ahí fue Lane Staley, el cantante. El guitarrista era un tal Nick Pollock, que era muy amigo de Lane Staley. De hecho, Lane Staley ya tenía problemas con las drogas y con su familia desde muy joven, desde muy chico. La mamá de Lane Staley lo echa de la casa y Nick Pollock le pide a sus padres que lo dejen vivir con él, pero la familia de Nick Pollock no acepta, así que Lane Staley termina viviendo en un lugar llamado Music Bank, que era como una especie de monobloc de artistas, ¿no? Ahí iban a parar aquellos que no tenían dónde vivir y además había salas de ensayo para que los músicos practicaran. De hecho, es Nick Pollock quien le presenta a Jerry Cantrell a Lane Staley, ¿sí? Antes del final de Alice and Chains, porque el grupo se separa y regresa tiempo después como Alice in Chains, Nick Pollock presenta a los dos, a Lane Staley y a Jerry Cantrell. Jerry Cantrell también venía del lado del metal, del palo metalero. Cuando lo conocen estaba más cerca de Malmsteen como guitarrista, buscando esa línea virtuoso, rápido y veloz, que de lo que haría después, esa cosa lenta, arrastrada y heavy. Así que Nick Pollock en un momento decide dar un paso al costado, se termina Alice and Chains y vuelve tiempo después sin él como Alice in Chains. Lo que hace Nick Pollock es formar primero un grupo llamado Society, que no prospera, y después forma otra banda, que es la que vamos a escuchar hoy, que se llama My Sister's Machine, que como todos esos grupos satélite de la escena de Seattle, logran contratos importantes porque las discográficas buscaban todo lo que tuviera que ver con Seattle. Grabaron un par de discos muy recomendables, pero no tuvieron mayor suerte y terminan separándose. Ahí estamos viendo en Vortex.com algunas fotos, algunos flyers. My Sister's Machine tiene dos discos esenciales, Diva y Wallflower. Truly tiene un disco copado. Así que vamos con estas dos bandas que surgen de las cenizas de otras, de las enemistades entre los integrantes de grupos importantes como Soundgarden y Alice in Chains. Estas bandas se llaman My Sister's Machine, que va a sonar primero con I Hate You y después Truly con Four Girls. tal, chicas? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Doble o Nada. Son las 2:30 de la tarde. Empezamos con estas dos canciones. La primera tenía también video, My Sister's Machine, I Hate You, de Nick Pollock, ex Alice in Chains, y se nota por los arreglos vocales, sobre todo. Y después, Truly, que no tiene videos, y el tema Four Girls, la banda de Shiro Yamamoto, ex integrante de Soundgarden. Estamos empezando, Milly ha llegado temprano, hoy lo recibimos con los brazos abiertos, a pesar de que hoy tiene diálisis y se va más temprano. Ahí está Milly. ¿Cómo venís, Milly, más allá de que me defraudaste y hoy no te quedás a ver los tipitos conmigo? Intacto, los jueves estoy intacto. Pero creo que vuelve, ¿eh? ¿Qué va a volver? Si ayer se hizo el tonto. Estoy seguro que si le decía Linkin Park o White Stripes, White Stripes, cambiaba diálisis. Pero desnudo los ves. Pero no, se lo pedí la semana pasada y no fue capaz de cambiar el día por mí. Te puedo ofrecer irme más temprano y venir más temprano después. Acepto. Acepto con una única condición. A ver. Que te vayas más temprano y vengas después. Te va a dormir. Salvo que me sienta mal. Ah, bueno. Beto, ¿cuento contigo? Por supuesto. Mira lo que les traje. ¿Qué te dije? ¿Venís a Tipitos? Sí, sí. ¿Tenés una Vic de estas cuatro hojas? Mira, me afeité hoy justo. ¿Venís a Tipitos, Cayo? No puedo, me encantaría. No. Pero bueno. Milly, si venís, te espera esta para que te afeites, que además te estoy viendo ahí, estás bastante barbudo. Necesitas una afeitada, Vic, ¿eh? Estás muy barbudo. Buen color, ¿eh? Me gusta. Negra y gris. Me encantaría más por la Vic, pero bueno, no voy a poder. Tengo otro compromiso. Es rockera. Si quieren comunicarse con nosotros vía Twitter, @Vortrex, hoy tenemos unas cuantas cosas. Tenemos, por ejemplo, Happy Hour de Metallica. Estén atentos, ¿sí? Tenemos Happy Hour de Metallica, van a tener que ingresar a Vortrex.com. Ahí va a estar toda la información disponible para que te lleves una entrada para ver la película Through the Never en 3D en el IMAX. Esto es el 5 de noviembre. Para que vayan sabiendo todos los que ya ganaron entradas, aquellos que piensan que van a obtener la suya, a las 8 de la noche tienen que estar allá en el IMAX en North Center, 8:30 arranca la película. ¿Sí? Ok. Nombre y apellido, además del DNI, va a ser por lista. Todos los que hayan ganado estarán anotados y van a tener que ir ahí, darse un nombre, llevarse la entrada, ponerse los anteojitos y disfrutar de Metallica en tercera dimensión. Con esta película hemos estado siguiendo los avances en los distintos trailers que se han dado a conocer. Cuando se confirma además oficialmente que Metallica va a tocar en vivo en la Antártida, lo han confirmado ellos, así que bueno, ya es un hecho entonces. En los primeros días, en la primera quincena de diciembre, uno de esos días Metallica va a estar tocando en vivo en la Antártida. Le mandamos un abrazo a Rudy de Argentálica, el fan club oficial de Metallica en la Argentina, que hace meses que no duerme, porque primero quería ir a Río, después quería ir al Orion, y ahora quiere estar en la Antártida, no sabe cómo demonios subirse a un Hércules para terminar en la Antártida. Se está poniendo un disfraz de foca. El viaje hasta la Antártida es en barco igual, ¿eh? Ah, ¿en barco es? Sí, Rudy mandó así la información. Te llevan hasta Ushuaia, de Ushuaia sale un barco que tarda 48 horas en llegar a la Antártida, y es el lugar donde dormís en la Antártida, el barco. Y de ahí te sacan a distintas excursiones, paseos y el show de Metallica. Linda experiencia, ¿eh? Estaría bueno poder. Me encantaría poder ir. En una de esas somos invitados, qué sé yo. O sea, tres invitaciones que hacen, dale. El barco es grandísimo, ¿eh? Me imagino. Cocino, si no, me llevan, te cocino. Yo pelo la papa. Yo pelo los patis. Vos, Gustavo. Aprovecho para dormir. No, tenés que hacer algo. Aprovecho también para agradecerle a la gente de Sushi Boom por el almuerzo de hoy. Ahí lo veo a Milly agarrar su bandejita. Durante las canciones de My Sister's Machine y Truly comí yo la mía, lo mismo para Guasno y para Gallo. Hay una nueva sucursal de Sushi Boom en Zona Norte, en la calle San Martín 2044. Pueden ingresar de todas maneras a sushiboom.com.ar para ver toda la información necesaria si es que quieren pedir Sushi Boom. sushiboom.com.ar, o si no, llaman por teléfono al 52352992. Muchas gracias a Sushi Boom. Hoy tenemos duelo de vedettes, el último de la semana entre nosotros. Veo ahí un Queen, veo un Maiden y tengo un Motorhead. Está bravo. Así que en un rato, hoy va a estar fuerte, ¿eh? Va a estar fuerte. En un rato presentamos las remeras y abrimos la votación. Látigo viene hoy, Milly, acá estaban preguntando, hoy viene Látigo también. Así que, bueno, arrancamos con otra canción. Esto es Vampire Weekend haciendo Step. Every time I see you in the world, you always step to my girl. Mm-hmm.

ir a la plaza y que mi mamá se pueda quedar tranquila. Elegir a alguien que se preocupe por nuestros abuelitos y por todos los nenes como yo. Gracias y besos. El futuro empieza en tu voto. Marcelo Díaz, Fernando Pérez, diputados provinciales, Provincia de Buenos Aires, Frente Progresista Cívico y Social, lista 509. Vorterix Rock 103.1. Vorterix.com. En los diarios y revistas no se habla de otra cosa. Doble o nada. Vamos con las noticias del día, y esta va para los fanáticos de la historieta. Asterix vuelve a las andadas después de 8 años. Sí, y estamos hablando de historietas, ¿eh? No de películas, ni de dibujos animados, ni de nada por el estilo. El mejor cómic de todos. Sensacional. Va a ser la historieta número 35 recién. Apenas, mira un poquito. ¿Sí? Se va a llamar Asterix y los Pictos. ¿Sí? Uh-huh. Es una travesía por Escocia. Ahí está la portada del próximo número de Asterix, una creación de Goscinny y Uderzo, que son los legendarios creadores de este cómic, que según dice esta noticia que encontré en Infobae, es la historieta más vendida del mundo. No lo sabía yo. Claro. ¿Sí? Ha vendido hasta ahora 352 millones de ejemplares. Y la más traducida, 111 lenguas y dialectos. Claro. Yo lo asocio directamente Asterix con Tintín o Tintán, sí, por el tipo de álbum en el que se publicaban las historias, sí. Y porque tiene que ver con aventuras en definitiva. Ajá. En distintas épocas, pero que tienen muchos puntos en común. ¿Cómo se llamaba el perrito? El perrito de Milú es el de Tintín, no, pero el de Asterix no me acuerdo. No me acuerdo. Uderzo tiene 85 años, por lo tanto hay muy poco de él en esta nueva historieta. Ha dibujado a Obelix en la portada y creo que nada más. Hay dos nuevos artistas que trabajan en este guión y en este dibujo, en esta edición de Asterix en su regreso. Asterix y los Pictos 100% rock and roll, titula el diario belga, sí, porque celebran el regreso de Asterix. La aventura tiene que ver con Asterix y con Obelix en una Escocia llena de sorpresas, juegos de palabras, épicas peleas con abundantes onomatopeyas y los infaltables romanos, que siempre son los archienemigos de Asterix, ¿no? Esa aldea que los romanos no pueden conquistar. El planeta entero es de Roma menos esa pequeña aldea, ¿sí? ¿Cuál era, no recuerdo ahora, cuál era el secreto del poder? Tenía una pócima, un brebaje que Obelix se ponía como loco y arrasaba con todo. Claro. Y Obelix llevaba, se había caído adentro del tonel de pócima cuando era chico. Por eso tiene tanta por fuerza. Por eso era tan poderoso, claro. Y siempre lleva los menires, esas piedras gigantes sobre su lomo. Están entonces Asterix y Obelix en Escocia. Llegan los romanos ahí al país de los Pictos. Hay algunos personajes que regresan, como Afnor, un monstruo de Loch Ness, que Obelix confunde con una nutria gigante y roba el elixir de Panoramix. Ese es el elixir que bebe Asterix, ¿no? Para la fuerza. Uh-huh. Panoramix es otro de los personajes. Los nombres son era el brujito Panoramix. Siempre claro. Los nombres son con X, ¿no? Aquellos que tal vez no conocen Asterix. Como Vorterix. Tendrían que haber un personaje que sí. Vorterix. Va a haber una edición de lujo también de esta nueva historieta en un formato más grande y con algunos bocetos adicionales. Con el motivo del lanzamiento de este nuevo álbum de Asterix, la Casa de la Moneda de París puso en circulación monedas de 10, 50 y 100 euros con la efigie del héroe galo. Sí, es una revolución en Europa, el regreso de Asterix. En Argentina, bueno, ha tenido distintas etapas más o menos populares o exitosas. Me acuerdo cuando se vendían en los kioscos de revistas, en comiquería se consiguen los álbumes, obviamente. Unos números que venían bastante, muy linda encuadernación, sí. Tamaño grande, tapadura. Sí, por eso digo, Tintín también tiene una edición muy especial, en el mismo formato, el mismo tamaño, muchas veces con tapadura, había tapadura y tapa blanda. Uh-huh. Hay tomos compilatorios también de ambos personajes, ahí estamos viendo el dibujo animado, bueno, Recordamos la película con este señor, ¿cómo es que se llama el italiano? Gerard Depardieu hacía de Obelix. De Obelix, ¿no? Y Asterix era el de La vida es bella. Ah, el Tano. Sí. ¿No tenía un papel ahí? ¿Sí? Roberto Benigni. ¿No estaba ahí? ¿Ningún papel tenía? Tenía un papel, pero no recuerdo si hacía de Romano en la segunda, me parece. Pero no es el que hace de Asterix. No es Asterix, es pero bueno. Es otro francés el que hace de Asterix. Tenía un papel, entonces. Ok, me estoy confundiendo yo. Pero bueno, vuelve Asterix después de 8 años. Yo hace varios años que no leo una historieta de Asterix. No las he leído todas. Pero bueno, me entusiasmó esta novedad. Tenemos que conseguir una chica que cante las canciones de Asterix y nos cuente historias. Para los jueves cada 15 días. El campo es un lugar ideal para sembrar distintos productos y alimentos, ¿verdad? Sí. Todos lo sabemos eso. Sí. Sin embargo, la tierra no es el único terreno para eso. Con el avance de la ciencia, ahora el cuerpo humano también permite cosechar. ¿El cuerpo humano? Sí, señor. Esto le pasó a una chica en China de 17 años, en la provincia de Fujian, al sureste de China, que recibió un trasplante completo de cara. Mamita. Después de que el nuevo rostro se le implantó en el pecho durante unos meses. Esta chica, a los 5 años, cuando era una nenita, se había desfigurado bastante el rostro en un incendio. Ella se llama Xu Xianmei, reside en una pequeña aldea de pescadores, y había perdido en ese incendio los párpados, la barbilla, parte de la oreja derecha. Y el año pasado los médicos propusieron crearle un nuevo rostro a partir de tejido extraído de la pierna y que se le implantaría en el pecho a la menor para que la piel vaya creciendo. Y en un determinado momento extraen esa parte y se la colocan en el rostro. ¿Y pero le dejan un agujero acá, ahora? No, teóricamente... Después le implantan otro en el otro. ¿Y qué le pasó? ¿Le creció una cara? Claro, exactamente. Descubrieron, ya van 10 casos de este tipo de operaciones. Y esto viene a raíz de que uno de los casos fue un chico que había perdido la nariz. Sí. Y le habían hecho crecer una nariz en la frente. Qué descuidado. Y después de que eso... ¿Retifiaron? No. Como a la chica se le hacen crecer en el pecho, a este chico en la frente. Pero una vez que crece piel acá... o una nariz? Una nariz. Una nariz. Pero mira qué una lugar nariz. Para ponerla, ¿eh? La tenía que poner en la frente. En serio, después se la sacaron y se la colocaron en una el... ¿Una nariz? ¿Cómo sirve para que crezca una nariz? Y la ciencia, mi viejo, la ciencia china. Ese es como el chiste, que el tipo que le cortan la... le ponen la frente y le empieza a crecer y le dice... Pero este doctor... Dice, me está creciendo la frente. Sí, el problema es que cuando le crezcan un huevo no va a haber nada. Che, escuchame una cosa, ¿ese es el de la nariz? Ahí está, le creció sí, la nariz. Tiene una nariz así. Muy bueno. ¿Esto es serio? ¿Esto es de verdad? ¿Y por qué le mete el dedo el médico? Porque no tiene cartílago. Lo de este chico había sido en septiembre del año pasado, también en la misma provincia, en Fujian. Pero escúchame, ahí estamos viendo una foto que tiene una pelota, no tiene una cara, tiene una pelota. Lo que pasa es que le salió de Carucha Miola. Puede fallar, decía tu Sam, hijo y padre. Pongamos la foto de la chica. En serio. ¿Sí? Tiene una pelota ahí en el pecho. La nariz de este chico está, se había formado a partir de un tejido que le habían extraído de las costillas. Pasa que... ¿Cómo hacen para que adopte la forma de una nariz? Que efectivamente, según esa foto, parece ser el mismo médico, además. Es el mismo. Tiene forma de nariz. Ahora, esta chica le creció una pelota en el pecho. Acá parecería que le van a trasplantar un casco de moto. Sí, bueno, pero parece, no sé, la cabeza de alguien, la cabeza de un bebé. Sí. Convengamos que pobrecita como estaba, cualquier cosa es mejor. Pero sigue teniendo una pelota, ¿y qué es lo que le hicieron? No, porque esa pelota... Imagínate cuando salía a bailar. Esto es antes de que le extraigan la pelota esa que vos decís del pecho. Pero está bien, le creció piel, pero le tenía que crecer una cara con ojos, boca, todo. Después la conformás. Claro. Te ponen toda esa cáscara de piel adelante de tu cara y después se van a hacer los agujeritos con un cúter. Cortale acá, claro, y con la boca también. ¿Viste la careta que usaste de Wolverine? Claro. Imagínate cuando iba a bailar con el top apretadito, todo eso es tuyo, mami. ¿Esto no sucedió todavía? ¿La operación? ¿No tenemos el postoperatorio? Está sucediendo. Ahora mismo lo están haciendo. Por favor. En breve. Che, Ideafix era el nombre del perro para aquel que preguntaba. Ideafix. Qué raro. El perro de Asterix. Es sensacional. Bueno, nada, no se rían, chicos, esto es verdad. Imagínate que le vas a tocar una teta a una mina y encontrás una cara. Qué cagazo. Te muerde los dedos. Pobrecita. Mirá la napia ahí, ¿eh? Mirá. Alta napia le hicieron crecer ahí. Hasta los agujeritos tiene. No crees, Gustavo, no crees en esto. me parece, no sé, es medio igual, está, ciencia ficción. Está como pixelada la cara para que no. Y claro. Igual te digo, por más que te pixelen la cara, ahí va el de la nariz. Claro, ahí va el de la nariz frente. Es como el chiste de Martínez de hoy, que iba en bola y se tapate las orejas, por la bola no te conoce nadie. Pero son tres o cuatro meses que no son muchos. Muchos chistes de testículo. Sí, sí. Sí. Mañana busco otra noticia de esta, por favor. Mira, ¿por escúchame. Dónde toma este? Y yo creo que por la de arriba. Mirá ahora, vos lo que tiene. Le metieron la nariz de Bilardo. Sí, no sé qué nariz es más fea, si la destrozada original o la no, que le creció en la frente. Sí, casi no tiene, pobrecito. Me has acordado de mi gato. Yo tuve un gato que perdió el hocico en una pelé, murió así. No tenía, era una cara sin hocico. Yo una vez casi me descompongo. Sí, me estaba yendo y Tyler afuera, que no venía, que se estaba peleando y cuando entra. Se sacude, ¿viste cómo se sacuden los perros? Y huela sangre por todos lados. Le miro el hocico todo abierto por todas partes. Y digo, no, le tengo que ir la sangre. ¿Por qué me haces esto? Se enganchó seguramente con el cerco de la casa que divide mi casa y la de al lado. ¿Escapando? No, ¿qué escapando? Yendo al frente. Toreando. A topetazos. Y se abrió en dos o tres lugares el hocico. Por suerte cicatrizó bien. Y saliste y lo dejaste igual. Sí, cuando vengo te cubro. Le puse agua oxigenada, le tiré ahí y me fui. Ah, pobrecito. Gallo. Se conoció hoy una parte secreta del acuerdo entre Chevron e YPF. Está la noticia en Infobae, originalmente salió en una página que se llama iProfessional.com y el New York Times publica un artículo bastante largo sobre la historia de Chevron e YPF y descubre uno de estos artículos secretos, un acuerdo que según reconocieron varios legisladores neuquinos, votaron sin saber que estaban votando porque no tuvieron acceso al contrato para la explotación de Vaca Muerta, un lugar que según dice la Administración de Energía de Estados Unidos es el tercer lugar en importancia del mundo de reservas de shale, oil y gas de este tipo de petróleo, después de Rusia, Estados Unidos y China, cuarto lugar después de Rusia, Estados Unidos y China. Argentina viene con Vaca Muerta en reserva de shale oil en cuarto lugar con 27 mil millones de barriles. Por suerte todo va a quedar acá en el país. No creo. La inversión de Chevron inicial en el país eran 1.200 millones de dólares. Tampoco. Para perforar 100 pozos. Y si todo salía bien, esta unión entre Chevron y YPF iban a perforar 1.500 pozos más para 2017. Esto requeriría 17 mil millones más de inversión. Pero podría levantar la producción de shale oil a 50.000 barriles diarios y 3.000 millones de metros cúbicos, no, y 3 millones de metros cúbicos de gas diarios durante 35 años. O sea, ese es el tamaño de la reserva, una de las más importantes del mundo. ¿El gas sería para nosotros o también se lo llevan? Bueno, eso está en el contrato, pero hay dos o tres datos polémicos que ya se conocían, que en caso de existir un litigio, la ley aplicable del convenio es la de la ciudad de Nueva York, no la de Argentina, eso ya se conocía. En caso de existir un desacuerdo o conflicto entre Chevron y la Petrolera Nacional, la jurisdicción no será de los tribunales argentinos, sino de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional con sede en Francia. O sea, nada se puede discutir aquí. Algunos sospechan que esto tiene que ver con lo que pasó en Ecuador, donde actualmente el país le está haciendo un juicio a Chevron por contaminar el Amazonas en sedes tribunalicias de Ecuador. Entonces, pareciera que Chevron acomodó para vale, decir, mira, vamos a contaminar claro. Todo el país, así que haceme juicio en Francia. Otra de las cláusulas polémicas es que la salida de la compañía podría concretarse sin penalización alguna en cualquier momento. Esto es curioso, porque los tipos invierten 1.200 millones de dólares y si dicen, si a nosotros no nos gusta, nos vamos. Sin perjuicio, nos retiramos. Pero, y esto acá es donde viene parte de los acuerdos secretos que no se habían dado a conocer hasta hoy, Chevron continuará recibiendo parte de las regalías de aquellos pozos que alcance a poner en marcha antes de emprender su retirada para siempre. O sea, Chevron dice, nosotros nos vamos, porque no rinde, no nos da, no era lo que esperábamos. Pero estos 5, 10, 100 pozos que ya están produciendo, el 50% para nosotros para siempre. Aunque nos vayamos. Me parece, sin conocer los pormenores del negocio del petróleo, digo, te pongo los pozos, te los dejo funcionando y me voy, y cobro para siempre. Es un poco ventajero el tema para Chevron, parecería. Y acá hay un testimonio que recogido por el New York Times de funcionarios petroleros argentinos que dicen que el acuerdo de Chevron y YPF protegerá a la empresa estadounidense de una pérdida pecuniaria ligada a un cambio de los vientos políticos. Obviamente, esto tiene que ver con que si el gobierno de turno, de aquí a todos los años que se haya firmado el convenio, no es afín a los intereses de Chevron, tienen este recupero económico, porque YPF va a tener que depositar 100 millones de dólares en una cuenta en Estados Unidos a modo de garantía por si fracasan las perforaciones y las reservas que decían que están no se pueden explotar por X causa. Otro de los datos que se conocen hoy dice, si la compañía invierte 1.200 millones de dólares puede retirarse 18 meses más tarde de las operaciones sin penalización alguna y continuará recibiendo los beneficios netos del 50% de la producción de los pozos iniciales a perpetuidad. Desde la Asociación de Abogados Ambientalistas, Enrique Viale, que es el titular, sostuvo que los detalles de esta cláusula parten de informantes del mismo editor de New York Times. Esto se agrega a lo conocido sobre la jurisdicción de ley extranjera y el fondo de YPF que debería depositar un banco al exterior como garantía, que era lo que comentaba recién. Los detalles del acuerdo son desconocidos incluso hasta para los propios legisladores neuquinos que lo votaron. Nadie pudo ver el convenio, que no lo muestren es una prueba de que algunos puntos firmados pueden ser insostenibles y entrar en abierta contradicción con el discurso oficial, expuso Enrique Viale. Pero bueno, siempre se puede reestatizar y después ir a juicio. Sí, reestatizar y después entregársela a otro que venga de vuelta. Noticias del día en Doble o Nada. Vamos a ir con una de las canciones del nuevo disco de Paul McCartney que llegó ayer. Muchas gracias Universal una vez más. New se llama el disco, New se llama esta canción. Nuevo Paul McCartney en Doble o Nada.

Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. La boleta no es un papel con fotos. Es una declaración jurada de libertad, de prosperidad, de desarrollo, de futuro y de amor. Cuando tengas que elegir la boleta para votar, elegí tu bandera, la azul y blanca. Mi diputado, Martín Insaurralde. Martín Insaurralde, diputado nacional. Juliana Di Tullio, diputada nacional. Provincia de Buenos Aires, lista 503, Frente para la Victoria. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. En agosto nos votaron 1 millón en todo el país. Para fortalecer tu lucha, vamos por más. Llevemos al Frente de Izquierda la legislatura. En provincia, Castillo, Kane, Schlotauer, diputados. Frente de Izquierda, lista 506. Espacio gratuito cedido por la Dirección Nacional Electoral. Dentro de poco vas a venir a votar a mi aula. Te quería pedir que antes pienses un rato. Elegí a alguien que se preocupe por nuestros abuelitos y por todos los nenes como yo. El futuro empieza en tu voto. Juan Cosino, Diego Rovera, diputados provinciales, provincia de Buenos Aires. Frente Progresista Cívico y Social, lista 509. El espíritu del rock. Ahora se escucha y se ve. Vorterix Rock 103.1. Vorterix.com. Nuevo Focus Kinetic Design Attraction auspicia la transmisión del recital en vivo de No Te Va a Gustar desde DF México. Confort llega más lejos. Esto va a ser este fin de semana. Vorterix México te presenta No Te Va a Gustar sin la A, No Te Va a Gustar en vivo desde México. Transmisión que podrás seguir en el 103.1 y en Vorterix.com, presentada por el nuevo Focus. Leonada. Ya hemos citado las fotos y en un vistazo rápido, en un pantallazo, te veo bien para regresar al triunfo y Beto Guasnela. Sí, por foto, por remera, en un combo. Por remera, me parece. Ahí está la foto de Beto Guasnela manejando un Fórmula 1 inglés. Muy fuerte venía. Está como Jim Clark. Lástima que no se escucha el ruidito a motor de Fórmula 1 que hacías porque... No, no, te salió mejor antes. ¿Sí? El aire me condiciona. Mirá cómo acompaño con el cuello, ¿eh? Remera de Queen, Innuendo. El último disco de Queen, en estudio. No, señores. Con todos vivos, por lo menos. El otro que salió después. Ah, Made in Heaven. Sí, medio ladri, pero bueno, ahí está. Y ya están por aparecer grabaciones perdidas, inéditas de Freddie Mercury. Ojo, ¿eh? Ojalá. Todos los días en New Street Side apareció de David Bowie. Apareció un... beso que le mandó Bob Dylan a su mamá en 1972 y que la mamá había guardado en su caja registradora. Se subató un pelo de Opie de Mick Jagger. Dios mío, aparecen todos los días cualquier cosa. Recién hoy dimos una noticia de un box que va a salir con 3 inéditos de Dylan. Un ensayo instrumental de Like a Rolling Stone y... tocando la marcha de San Lorenzo en flauta dulce. Inédito Bowie, dio una entrevista en 1973, 7 minutos, sale. Eso es porque faltan bandas que conmocionen al público. No lo sé, mira, para no mí, quiero tener nuevamente esa discusión acá, pero bueno, vamos con Gana Guasno Queen. Sí. Linda foto, linda producción. Creo que la mía es mucho mejor igual. La foto es muy ocurrente. Me estoy ahorcando con mi propio cinturón. Qué barbaridad. Es de Motorhead. Me gusta el color que le puso Gallo a la foto. Sí, la verdad que sí, estoy bastante podrido. Ahora que la miro, sabés que te faltó la otra mano haciéndote una puña. Hace la hanchet. Como con el violador este que tuvo 10 años secuestradas a 3 mujeres. Claro. Y se ahorcó haciéndose un puñetín. Motorhead, esta es la remera que había ganado, si no me equivoco, el primer duelo de oyentes, que me la regaló un oyente y hoy la vi y dije, me la voy a poner. Así que ahí está, Motorhead gana a Olmedo, linda foto. Y por último tenemos a Maiden de la mano de Gallo. Ahí está. Remera de la cerveza de Trooper. Estás volando en el banquito. Hoy, como Guasno usó banquito, banqueta, dijimos todos en la banqueta. En mi caso, no sé si se ve, pero estoy sentado en la banqueta. Nos está quedando poco material en la radio para usar en las fotos. Aceptamos donaciones. Igual, a veces, viste, la inspiración viene de lugares ocultos. Sí. En la remera de la cerveza. Ah, esa es la de la birra de Maiden. La birra de Maiden. La Trooper. La Trooper Beer, que todavía no se consigue en Sudamérica, pero que en Europa es un éxito. Ahí están presentadas las remeras, duelo de vedettes. Hoy es nuestro, mañana vuelven los oyentes, gana Gallo, Maiden gana Olmedo, Motorhead gana Wasno Queen con la portada de Innuendo. Es un estreno, ¿está? De Arráncame la Estreno es. ¿Tú la habías usado? No, no. ¿No? Ah, es verdad, te la trajo el otro día, ¿no? La semana pasada. Con la de Love Hunter. Exacto. Igual. Exacto. Lindas remeras, lindas fotos. Hoy tienen buenas bandas para votar, así que gane quien gane. La música en el final de Doble Nada hoy va a estar muy bien. Tenemos Queen, tenemos Motorhead, tenemos Maiden. Gracias a Cata por los pelos ingleses que me puso. Sí, el suéter de Cata Bonadeo. Uno siempre echa mano a lo que ve ahí, a último momento. Claro. Sí, y se nos ocurren las ideas para las fotos antes de que Gallo haga clic. Así es. Presentadas entonces las remeras del duelo DVD de hoy, vamos a lo que sigue. Recuerden que en un ratito tenemos Happy Hour, entradas para Through the Never de Metallica. Ingresan a Vortex.com, se anotan y automáticamente tienen un ticket para ver la película de Metallica. El 5 de noviembre, 8 de la noche, tienen que estar en el IMAX. 8 y media arranca Through the Never en 3D. Me gusta que arranque tempranito. Sí, 8 y media, semana. Más tardar 9 va a empezar, pero bueno. Debe durar un par de horitas, ¿no? Dos horitas de Metallica, sí. Ahí con audio y sonido espectacular en el IMAX. Cuando además se confirma que Metallica va a estar tocando en la Antártida, parece que hay algunos concursos para que algunos ganadores vayan y viajen hasta allí. Se merece Guasnela, gana Guasno. Olmedo, buena remera, buena foto, gana Olmedo. Gana Olmedo por afán, me pregunto, ¿no era que el Trooper quedaba fuera de competencia? Sí, para oyentes, no para nosotros. Nosotros hacemos lo que queremos. Martín está escondido, ¿y qué querés? ¿Colarte? ¿Qué querés? ¿Darme algo? ¿Querés participar? ¿Querés que veamos tu remera de Black Sabbath que no participa, que no compite? Me encantó eso. Tengo que hablar con vos eso y con vos otra cosa, pero okay. Todo fuera de aire. Hermosas las tres remeras, la foto de Olmedo es para tapa de disco, fotaza, pero gana Guasnela con Queen. Mientras que no pase un tema del disco Innuendo, hoy gana Guasno. A mí el tema Innuendo, por ejemplo, me parece un temazo. Sí, temazo. Terrible. Por favor, el mejor tema del disco. Es. Papá Guasno es Nasuti, el Duracán. Nasuti, sí, disculpame, pero gana Olmedo por goleada. No, bueno. Traigo. Y me pide además que me haga cabo la de Duracán. Me Nasuti. Piden Duracán, me piden de Racing. Mejorame la oferta porque hasta ahora el termito no me dio nada. Nada. Nada me ¿Cuánto dio. ¿Cuánto café con leche te pagué yo? Nada me diste. Hasta ahora vengo pagando yo los Paga siempre Gallo el café con leche. No, sí. Pero no pagas vos. Hagan un gol, voy a poner la bandera de hagan un gol. Gana Gallo, Huascacela, firmado por el café del querido. Gana Olmedo, gana Olmedo. Están a full con lo inglés, ¿eh? Es verdad, hoy tres bandas británicas, ¿sí? ¿Sí? Bueno, sin quererlo, sí. A nivel de rock es el mejor país del mundo. ¿Sí? Aparte de la Malvinas, somos los de la música. Votamos remeras, ¿no? Entonces gana Guasno. Fotaza la de Olmedo, muy bala tu pose de hoy. Te dicen a vos, Gallo, es que estás volando. Es el Titanic, estoy volando como Ace is High. Claro, también puede ser. Yo quiero escuchar el demo de Mercury con Michael Jackson. Bueno, eso es lo que está por aparecer ahora. Un demo de los 80 que Freddie Mercury grabó con Michael Jackson. Por actitud y por Lemmy, gana Olmedo. Gallo Titanic, gana Gallo. Bueno, estos son los primeros votos. El DiCaprio del metal. Tenés que decir algo fuera del aire, ¿no? Sí. ¿Podemos dejar imágenes nuestras así la gente nos lee los labios? Sí. Vamos con Stone Temple Pilots. No, porque eso es video y está buenísimo. Es video, sí, con Chester Bennington cantando un acústico, Corazón Negro, Black Heart en Doble Nada.

1979, la carne fue otro servicio timbero de doble o nada. Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar, buscándome un rumbo. Doble o nada. Antes de presentar a Látigo la música en doble nada, primero fue Stone Temple Pilots haciendo una versión acústica de Black Heart. Dudosa performance de Chester ahí, ¿eh? Complicadísimo sí. De la voz, es raro que hayan dado a conocer ese material. Arctic Monkeys con Are You Mine y recién la carne de Eruca Sativa. Estamos con Látigo, que esta vez vino acompañado. Buenas tardes. ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Cómo están, chicos? Bien, ¿y ti? No me digas nada, muy te bien. Sugirió él cómo vestirte, porque hoy estás bien vestido. Digamos, estás digno, qué sé yo, una remera negra, un jean, el mismo rockero. Jean que te compraste afuera el otra jean vez. Es el de siempre. Queda paradito ya, ¿no? Solo cuando te lo sacas. Camina solo. ¿No tenés otro jean, Látigo? ¿Dos jeans no tenés? Tengo otro que era el que usaba para laburar en la calle. Y es igual. Escocés, no te mata, ¿sabés qué? Con estas temperaturas que empiezan a subir, los pantalones de cordero y pues no lo podés usar más. No, el pantalón de cordero y no lo voy a usar hasta el año que viene. Termino la igual, temporada. Estaba un poco largo, me quedaba un poco medio baucha, así que ya lo eliminé un poco. Para mí la semana que viene, si hace calor, tengo que traer los shorts de cuero, eso que te compré. Los Lederhosen, pero por supuesto, un día me ven con esos. Pero un ser humano no puede vivir con un solo jean. Yo he conocido gente que vivía con menos de uno. Sí, bueno, Blanket acá en la esquina tiene más ropa que vos. Se llama Hoy lo vieron hoy con una remera de Kum Kum de Fan People. No. Genial, la quería para el duelo de hoy, no me atreví a pedírsela. Pedísela. Ah, hubiera sido bueno. Pero bueno, estás con tu amigo que está mucho mejor vestido que vos. No, es así es. Mi amigo Julián es el primer invitado a esta columna. Es un amigo y es un viajero y es un artista callejero, el señor Julián de Rosa. ¿Qué hace? ¿Cómo anda Julián? ¿Qué hace Julián? Julián tiene una remera con una carta de póker. Exactamente. ¿Hace trucos propicio, con cartas? Propicio porque el señor es mago, entre otras cosas también. ¿Te supera? Por supuesto, amigo. Todos mis amigos me superan. Está bien. ¿Cómo andas, loco? En centímetros. Bien, todo bien. Gracias por invitar, el Latibus. Igual el rey ese tiene gafas, no juega. Es un rey cool. Sí, viste que ahora para el póker se usan gafas también. Sí. Se puede jugar con gafas. Póker deportivo. ¿Qué hace Julián? Julián. ¿Cartas? ¿O no? Eso. Sí, cartas de todo, digamos. Hace 15 años que me dedico al espectáculo, desde que tengo 15 años que empecé a hacer shows. En realidad, desde que soy chico, practico magia. Cuando tenía 16 años. Yo soy de Bariloche. Ah, ¿sos de Bariloche? Sí, soy de Bariloche y conocí a los... En esa época había dos magos en Bariloche nada más. Y conocí a esos dos magos y ellos vieron la información que yo tenía del arte mágico y dijeron, bueno, pero vos ya tenés que trabajar, ¿viste? ¿Esos dos magos eran amigos o eran enemigos? Eran amigos, los dos amigos. Sí, conocí uno y el otro apareció en su casa y yo era prácticamente un niño... y que sabía un montón de trucos. Entonces yo dijeron, bueno, pero vos ya podés armar una fiesta. ¿Autodidacta? Sí, de libros, de chiquito. En realidad un vecino una vez me hizo un truco y me lo enseñó, y ya cuando tenía 6 años aprendí por primera vez un truco, y me encantó, entendí cómo era que funcionaba la magia, y molestaba a todos los adultos que conocía, si algunos se sabe, todo el mundo se sabe un truco, vos algún truquito te sabés, ¿o no? Sí, no de magia. Sí, algunos. Yo me acuerdo que hice un par de trucos de las manos mágicas. Cuando yo era chico había unos cortos, ¿no? Que se dan en general en los programas de chicos, que eran dos manos que hacían trucos de magia. Antes de los tres chiflados. Exactamente. Sí. Por ejemplo, sí, ha estado muchos años. Duraba muy poquito. Claro, duraba poquito, sí, era uno o dos trucos. Y me acuerdo que le hice a mi mamá y a mi papá un par de trucos de las manos mágicas. Sí, muchísima gente aprendió trucos con ese programa. Me acuerdo uno como era sostener dados sobre el filo de un cartón. Ah, ¿te salía? Ese no lo, ese no lo tenés, Látigus. No lo sé. Yo te desafío que lo hagas la semana que viene. Si traemos, lo hago. Traemos el cartón archivo Y dados. 5 dados. Mi viejo los sacó enseguida, el truco, o sea, que es más rápido que mi mamá, que mi mamá no se dio cuenta. Uy, ¿cómo hiciste? No, tu mamá te quería dar la pila. Era buena. Como todas las mamás. Quería motivar. Mi vieja también, cuando yo empecé y hacía trucos que eran mal, los hacía muy mal, y mi mamá decía, ah, qué lindo. Qué bueno. Con esa cara. Con esa cara de asco. Que era una mierda de truco. Si te hubiera dicho qué mierda ese truco, hubiera sido estudiar una carrera. Probablemente. Si hubiera dicho qué mierda de truco, probablemente hubiera abandonado, así que claro. Gracias, mamá. ¿Y vos viajás también como él, digo, con lo puesto, laburando? Sí, yo de valija, con los años uno tiende a la síntesis, ¿no? Él es un poco más profesional, disculpa que te interrumpa. tiene más experiencia en la calle y viajando. ¿Tenés más jeans que ese o tenés uno solo vos también? Tengo un par más, pero somos de la misma escuela igual. Bueno, y nos conocimos viajando. Eso, lo bueno es que nos conocimos no hace mucho tiempo, año 2011, en Milán, en Italia, y que quedamos amigotes, pero como si fuéramos de toda la vida. ¿Ahí se conocieron, no nos acá? Nos conocimos en Milán, acá. A través de ¿en una... la calle? No, a través de un mago en común. Yo conocí a un mago, Sergio, que se fue a vivir a Milán, y cuando yo pasé por allá, le garroné el sillón, digamos, ¿no? Entonces, él estaba allá trabajando con Sergio de socios, y así lo conocí. Lo conocí en realidad porque la mujer de Sergio me echó, básicamente, de su casa. ¿Por qué? A las horas. Porque era una psicótica, era loca. No, porque vos hiciste algo. No, yo no hice nada más que dormir en el sillón. No y... le espiaba por la cerradura del baño. No, por Dios, yo me porto bien. Se te escapó bien. Un pedito, lo escuchó. Se me escapó un sordo durante la noche. Y al otro día viene Sergio, pobre, todo así compungido, y me dice: mirá, mi mujer no está acostumbrada a los viajeros, así que te podés ir a la mierda. Pero, ¿y vos no vivías ahí con este tipo, no? No. Pasa que la mujer vio que tenía el jean ese puesto. Antes de que se hubiera ido a Argentina. ¿Estos son videos tuyos? Estos son unos videos que filmó Látigo. Sí. Eso es Madrid 2012. Señor. Madrid 2012. ¿Estás de judío disfrazado? ¿De qué estás? Sí, de hecho vinieron en un momento unos españoles y me dijeron: tené cuidado que acá suelen pasar grupos de nazis. No. Con ese peinado no te conviene hacer el espectáculo. Me ¿Tiene, ¿tiene audio activo, potable ¿no? esto que estamos viendo como para poder? La verdad no escucharlo. Sé porque está filmado del ahí celular. Está vestido como una especie de frac con pantalones cortos, una galera y rulos de judío ortodoxo. Sí. Y barba. Ahora, y barba. Sí, bueno, ¿esto es en dónde? En Madrid, en la calle de Madrid. Calle Preciados. Después de probar. Muy histriónico, Julián. Sí, claro, sí. Mostrando la cola. Ahí pasaron los nazis, mira. Sí. Pasaron los nazis. Importante grupo de gente ahí viendo. Bueno, sí, después, esa valija que vemos ahí atrás es la valija de Látigo. Esa es mi oficina móvil. Tal cual. Una valija atada con una soga. Después de probar varios días, ¿no? En diferentes lugares de Madrid, porque era periodo navideño y era un mar de gente tremendo. No se podía hacer prácticamente espectáculo como nosotros estamos acostumbrados de pasa de mucha gente caminando, te interrumpo. Claro, entonces es como que tenés que hacer una especie de loop. Donde vas sacando diferentes gags, diferentes números, diferentes cosas, y tenés que hacer circular a la gente porque te vienen a echar enseguida porque haces tapón, ¿viste? ¿Es kilómetro cero eso? Eso a un par de cuadras de kilómetro cero. A un par de cuadras. Que tenés ahí, que es una esfera. Esto es una esfera de cristal. ¿De cristal que la estás haciendo flotar en el aire? Sí, ese sería el efecto óptico, ¿no? Malabares, ¿cómo se llama eso? Crystal, ¿cómo es el nombre de la disciplina? Contact Ball. Ah, Contact. De hecho, este fue uno de los periodos más difíciles porque yo estaba viviendo en Italia y Látigo me dijo: venite para acá, para Madrid, que está lleno de gente, qué sé yo. Y me fui y sin equipo de sonido, que es algo muy importante para la calle, ¿no? Y entonces estaba como... Nunca te vi con equipo de sonido. No, yo no tengo. Probando nuevas cosas. Ya te digo cosas. Que eres más profesional. Con razón si te venís abajo de los viajes. Pero escuchá, escúchame, ¿por qué te pensás que lo invito a él y a otra gente que voy a invitar? Porque para robarle el equipo de sonido. Para robarle los trucos y los leites. Lo tiene a Mili robándole las cosas. ¿Tenés alguna especialidad? ¿En la magia o haces de todo? Bueno, en la magia de todo, porque tenés que ir adaptando, ¿no? Con los años, tenés que... Bueno, justamente el espectáculo de calle te brinda la posibilidad de hacerlo en espacios distintos, ¿no? Por ejemplo, este año estuve trabajando en Tecnópolis, me contrataron porque tengo el espectáculo de magia que se puede hacer en la calle, ¿no? Porque es un material que uno tiene que conseguir a través de los años y buscarlo, porque no toda la magia se puede hacer... Claro. En la calle, por cuestiones de ángulos, por cuestiones de viento, de mucho temita. Claro. Eso está bueno. Esto que estamos viendo, que es un... hicimos acá, antes de irme para Italia. Es a la inversa. Es en Palermo, ¿no? Sí, es en Palermo. Y ese señor del medio es Dios. Ese señor del medio es Dios. O por lo menos así se presentaba hasta hace unos años. ¿Dios? Sí. Dios. El padre de Chucky también. ¿Esto dónde es? Esto es acá en Palermo. ¿En Palermo? Sí. ¿Qué callejuela es esa? ¿Sabes qué? Ahora no me acuerdo. Cerca de la placita. Es uno de los pasajes cerca de la Plaza Serrano. Claro. Sí, a tres cuadras. ¿Dios es argentino? Dios es argentino. Es argentino y es amigo de Julián. Sí. ¿Y Dios, además de ser Dios, tiene algún otro atributo? Es Ángel Hugo Bach. ¿Es mago o no? No, él es, bueno, casi un mago. es un artista de la vieja escuela de acá de Buenos Aires, sí, es un capo total. Ángel Jugovac se llama él, de la época de Batato Barea. La verdad es un ícono para mucha gente de acá, más del mundo del circo. Es un tipo que empezó hace muchísimos años y la tiene muy clara. Era mi profesor de mimo en Bariloche cuando yo iba a la primaria. Uy, no, mimo imagínate. También. Imagínate. Bueno, el mimo es una cosa que sirve mucho para la magia, porque uno muchas veces mima la realidad, ¿no? Cuando hace magia, ¿no? Muchas veces tenés que trabajar como con objetos invisibles y cosas, o hacer de cuenta que vos tenés una moneda en la mano, pero en realidad no la tenés, y en eso la mímica ayuda mucho, ¿viste? O adaptás a las necesidades de la magia. Claro, claro. ¿Tu peor papelón cuál fue? Peor papelón. En la calle. En la calle. En la calle. Yo no lo sé, ese. Bueno, levantá una mano, muy bien, levantá la otra, no puedo. ¿Por qué? Dale, flaco, y le faltaba la otra. Le faltaba la otra mano. Sí. Era banquito. No, sí. Bueno, si no quiere colaborar, que pase. Lato acaba de volver de viaje, vos habitualmente viajás, ¿ya no? Bueno, yo viajo todos los fines de semana por el interior del país. Pero no viajas a dedo ni gratis, sino que te contratan. Sí, me contratan. Y es profesional este chico, lo que te digo. Estoy trabajando por un programa ahora del gobierno, de cultura, y con eso viajo todos los fines de semana al interior casi siempre, o en las provincias, o acá en provincia, pero casi siempre es al interior. Este fin de semana me voy a Catamarca. ¿Vas a Catamarca? Sí. ¿Te contrata el gobierno de la nación, la ciudad? De la nación. ¿Y te hace recorrer el país? Sí. ¿Te lleva y haces trucos? Voy, hago un espectáculo al final de una kermés que se hace para los chicos, ¿no? Uh-huh. Es una kermés con juegos, ¿eh? Y el cierre de la kermés es un espectáculo. Sí, y del gobierno nunca te llamaron para hacer desaparecer algo, así que... Jamás, no queremos que... ahora. Hola. Este fin de semana estoy recibiendo propuestas. ¿Votás en provincia o capital? Capital. Con filmos no vas a poder hacer más. No. Vos lo conociste en Milán, yo en Italia. Yo lo conocí en Milán, en Italia, desde el año 2011. Y bueno, cuando a mí me echan básicamente de la casa de este pibe, me dicen, bueno, igual no te vas a quedar en la calle, vas a ir a la casa de Julián, que vive con su novia, de prestado, en la casa de una Marta Minujín italiana. Era una muchacha, un personaje, digamos, ¿no? Pero buena onda, la casa era gigante. Estaba un poquitito venida menos, pero... ¿La mujer o la casa? Ambas. Pero, no, igual gracias a esa señora, le agradezco. Y ahí estuvimos pasando unos días y yo después continué viaje, hice toda mi viaje por Europa y después nos volvimos a encontrar para otro periodo del viaje que fue muy interesante porque vivimos en una casa rodante que él con su novia tenían. Motorhome. Con un motorhome, con una camper, y además éramos varios artistas, otros chicos italianos, muy buena gente y muy buenos artistas. Hicimos todo como la ruta en el verano, paseando por los pueblitos. Porto Recanati, ¿no? ¿Cómo era? Otros. Porto Recanati. Sí, y Numana. Marcelli, Numana. Sí. Y todos como pueblitos de la costa, chiquitos, italianos, íbamos laburando de un lugar al otro, si era malo o no, si íbamos, y viviendo así la vida de caravana, ¿no? No sé si Julián sigue teniendo esa misma novia. Sí, es mi mujer. Es tu mujer ahora. Sí, se la trajo de Italia, ¿la importó? Porque siempre le preguntamos a Látigo si gana, y mujeres en este caso, y no mucho. ¿Y por qué lo viste en acción? Hablemos de truco. ¿Alguna vez? Bueno, en Porto Recanati, me acuerdo, ¿te acordás? ¿Qué pasó? En Porto Recanati. Sí, me acuerdo. Pero bueno, para otro capítulo. Para otro capítulo mejor. ¿Y pagaste? ¿Hubo que pagar o no? ¿Otra vez garpándolo? No. Anaconda. No, ¿te acordás de Anaconda? Un muchacho que me decía, Alessandro, fame un altro gioco di magia. Tenía un perrito muy... No se pintaba los labios. Viene un personaje con una remerita cortita por acá, con un perrito. Nada, dejá, cambia de tema. Lo fuimos a buscar, viste, a ver cómo le está yendo al Látigo. Nosotros habíamos terminado de hacer la función, vamos a buscarlo, a ver cómo le está yendo. Estaba solo ahí con este señor que decía, fame un altro gioco, Alessandro. Fame un altro gioco, Alessandro, di magia. Nada. ¿Y vos por qué lo aceptaste en tu círculo de amistades ahí? Bueno, me cayó simpático. Porque soy una buena persona, señor. Me cayó simpático. Eso es cierto. Es muy buen mago y buen tipo. Ahí va. Y ya es suficiente. No lo tomaste como una competencia. No, para nada. Pero ¿cómo competencia? No, los artistas nos ayudamos. Hay buena onda en general entre los artistas callejeros y entre los magos en particular. No mucho. como en todos los ambientes, me imagino yo, ¿no? Hay que ir destilando y... Porque vos habías contado acá que te había tocado encontrarte con algunos que eran medio celosos. Por supuesto. Que tenían cierto recelo de que vos compartieras la zona. Pero yo creo que esto pasa en todos los ámbitos de la vida. Claro, en todos los ambientes. ¿No? Igual a vos en Bariloche, cuando arrancaste, esos dos magos te tiraron re buena onda. La verdad que a ellos les agradezco. Estaban ampliando el negocio, en definitiva, en una ciudad chiquita. Sí. Ellos me ayudaron, me dieron hasta la ropa. En esa época me regalaron mi primer traje. Me ayudaron a hacerme una tarjeta. Ya no te hablan, pero bueno. Me llevaron y ya no me hablan más. sí, mantengo contacto con ellos. Siguen estando en Bariloche. Son unos capos, el mago Tony y el mago Jan Aparicio. Y bueno, y ahí siguen laburando ellos allá. Y fueron los que me impulsaron, porque yo esto lo hacía de pasión nada más. Me fascinó siempre de chiquito la magia, pero nunca había pensado en que iba a llegar a convertirse en el modo de mi vida, ¿no? Claro. Y bueno, ellos fueron los que me empujaron un poquito hacia el trampolín. ¿Hiciste magia para chicos que van a celebrar el viaje de egresados en Bariloche? Seguramente, seguramente. Público difícil, es el... Uy, sí, tanto borracho, terrible. Muchas hormonas. Sí, he trabajado en todos los boliches de Bariloche, en todos los clásicos. ¿Existe Grisú todavía? ¿Sabés qué? La verdad me parece que no. ¿Cerebro? Parece que no, que no es cerebro. Mira, ¿no? Bypass. Rocket también, le habían cambiado el nombre. Te digo, ahora hace como 10 años que no voy a Bariloche. ¿En serio? Sí. Este año voy a ir en el verano a visitar a la familia. Y cada tanto se muere uno en la discoteca, le cambian el nombre y sigue. No pasa nada. Sí, es una consejera. No lo digas muy fuerte, que el látigo se te pega, ¿eh? ¿El qué? ¿De ir a Bariloche? Sí. Pero sí. Verano. Ya lo hablamos. A mí me gustaría ir a Bariloche. Viste, no te digo. Vos no estás haciendo más viajes como hace él, por ejemplo, que tiene uno planeado. Exactamente. Ahora para el año que viene. Para enero. Pasa que yo estoy descubriendo la calle y él ya está de vuelta. Él ya está de vuelta. Él empezó a los 15 años y yo a los 30 y pico. Claro. Entonces, como que para mí es todo novedad. Yo estoy aprendiendo, estoy como subiendo la cuesta. El chabón ya viene bajando. Claro, bueno, yo estoy en un punto en el que ya estoy de a poquito dejando la calle, en realidad, porque ya cualquier cosa que uno haga por muchos años satura, ¿no? Entonces, es como que ahora tengo ganas de hacer un poco más de teatro, un poco más de sala, algunas otras cosas, pero la calle lo que tiene es que es una escuela increíble, o sea, para cualquiera que se dedique a hacer espectáculo de lo que sea, malabares, magia, humor, lo que sea, la calle te da una escuela que es única, que no te la da ninguna escuela de teatro, ni un director, ni nada. Y muchas veces, más allá del dinero que uno gana en la calle, crece a pasos agigantados después de una temporada, ¿no? Siempre lo recomiendo, porque después cuando vas a un teatro incluso te sentís súper tranquilo. Y es como correr con pesas, cuando te las quitas, claro, vas volando. Claro. Es muy difícil la calle, pero es una escuela genial, la verdad. Se la recomiendo a todos los que tengan ganas de hacer espectáculo. Yo, andate unos meses a la calle que creces un montón. ¿Estás haciendo shows como hace Látigo, Julián? Digamos, si te convocan para cualquier tipo de evento. Sí, casamiento, cumpleaños, bar mitzvah, velorios, lo que quieran. ¿Qué tenés? ¿Facebook tenés? ¿Twitter tenés? Facebook, ¿teléfono? Facebook Julián de Rosa, Twitter Julián HWO-Liang. Fácil, te dijiste no fácil. Sí, es Julián al fin de todo, ¿no? Es Julián. Sí, yo le pasé a Willis el link de su página de Facebook. Lo contamos así ahora. Que, claro, puede salir por Twitter. Si quieren contactar a Julián en lugar de Látigo, que parece más profesional. Es más profesional. O los dos. Todos mis amigos son más profesionales que yo y yo aprendo de ellos. Esos boliches siguen en pie, dicen. Bueno, yo siempre me acuerdo de Grisú porque era como una caverna y fue el que más me había gustado. Sí, te perdías ahí, te tomabas un par de tragos y después no sabías cómo salía. 25 años atrás, la Sam. ¿Y sí? ¿25 ya? Nosotros 20, no te hagas el sota. ¿20 años ya? No, acabamos de ir a una fiesta por los 20 años egresados. Y yo no estaba de viaje. Es verdad. Ay, señor. Gracias, Látigo. De nada, chicos, gracias a ustedes. Gracias, Julián, un amigo de Látigo que ha recorrido un camino similar. Ya está de vuelta en vías de profesionalizarse del todo, que es lo que quiere hacer Látigo, pero más adelante. Es correctamente. Abrimos el Happy Hour de Metallica. Sí, si van a Vortex.com tienen la información necesaria como para anotarse y ganar entradas para ver la película de Metallica Through the Never con anteojitos en 3D. Esto va a ser el 5 de noviembre en el IMAX ahí en North Center. Tienen que estar a las 8 de la noche aquellos que resulten ganadores. Necesitamos solamente su nombre, su apellido y su DNI. Happy Hour de Metallica hasta que se acaben las entradas. Es una por persona. va a ser una presentación exclusiva para oyentes de Vorterix. Esto es días antes del estreno oficial de la película en Buenos Aires y la Argentina. Así que Happy Hour de Metallica ahora. Van a vorterix.com y ahí tienen la información necesaria. Eso es lo que van a encontrar en vorterix.com, lo que estamos viendo ahora en la página. Esos son datos que tienen que completar. Completas el formulario y tenés entradas para Through the Never, la película de Metallica, en la versión 3D, en el IMAX. En este caso, las entradas son para una sola persona. Hasta que se acaben, ¿sí? Happy Hour Metallica en vorterix.com. Nosotros seguimos con música. Ya ha llegado nuestra próxima invitada, así que despedimos a Julián y a Látigo. Muchas gracias por haber venido hoy. Esto es Frantic Metallica. Conocer su historia en palabras de quienes más lo conocieron. Sid, el documental más punk que jamás viste. Jueves 23 horas, exclusivamente en vortex.com/ciclo de cine. Comienzo espacio publicitario. Una conexión de internet lenta es muy, pero muy

Conexión Internet presenta Argentinidad, la sección donde entrevistamos a personajes bien argentinos y famosos, pero también a personas comunes y corrientes que realizan actividades muy representativas de la Argentina. Una sección bien nacional, Conexión Internet. La Argentinidad, al palo, la Argentinidad, al palo. Doble o nada. Bueno, antes que nada queremos decirle que lamentablemente para ustedes ya no hay más entradas para el Happy Hour de Metallica. En menos de 30 segundos se acabaron las que había unas cuantas, así que estén atentos, todavía quedan las últimas entradas que tenemos, pueden ganárselas por ese medio, Happy Hour, pueden ganárselas acá en este programa, pueden ganárselas en Vorterix Metal, escuchen el domingo a las 10 de la noche, pueden ganárselas en Damnation, escuchen el domingo a las 7 de la tarde, pueden ganárselas en Tenemos Malas Noticias, escuchen a las 9 de la mañana. Sí, todavía quedan entradas, no desesperen, pero quedan pocas. Ahora sí, estamos con Karen Marón, corresponsal de guerra. ¿Cómo estás, Karen? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, vos? Bien, bien. ¿Sabés que no sabía que había argentinos corresponsales de guerra especializados como vos? Digamos que hace mucho tiempo que hacen este trabajo y que hace mucho tiempo... ¿Vos vivís gran parte de tu tiempo en el exterior? Vivo gran parte de mi tiempo en el exterior y gran parte de mi tiempo en los conflictos. Desde hace 10 años. Desde hace 10 años. ¿Con cuál empezaste? Empecé con el conflicto israelí-palestino y después... ¿En qué? Perdóname, ¿en qué momento? Porque... Durante la segunda intifada, en el año 2000, en realidad me había ganado una beca para ir a estudiar y... ¿A Israel? A Israel, sí, a Farsaba. Y justo empezó la segunda intifada y se dio la oportunidad... En medio de... O sea, terminé los estudios y era el año del jubileo, que era muy importante para los cristianos también. Y empecé, tuve el debut entrevistando a Yasser Arafat el 25 de diciembre del 2000, así que estaba con... Sí, ¿así empezaste? Así empecé. Es como empezar con Mick Jagger. Claro, entonces así empecé en la iglesia de la Natividad, me acuerdo. Tenía cero experiencia. Y estaba con esos grabadorcitos viejos y... ¿Los chiquititos de cassette? No, eran más grandes, pero era grande. De cassette. ¿Sí? No, era así, pero eran los de cassette. Un Casio que ya ahora está obsoleto y la verdad no tenía nada de experiencia. Cometí un montón de errores, pero bueno, terminó con la entrevista con Arafat. ¿Cómo se llega a arreglar una entrevista con Arafat? ¿Cuáles son los pasos previos que Ninguno. Tuviste? Ninguno. En este caso fue... A ver, para ingresar a Belén... tardamos más de 8 horas. Cuando eso se hace en 20-30 minutos. Lo que pasa es que justamente como había comenzado la segunda intifada, había todo un cerco militar y por eso pongo énfasis en que había muchos cristianos que iban a celebrar el año del jubileo y demás. Y fue un taxista que nos dice, ingresando ya a Belén, va a venir Arafat desde Jordania. O sea, nos enteramos de casualidad. Era un politólogo que había sido compañero mío del curso. Y yo fue... Eso sí, fue una coincidencia. Y estando en la iglesia de la Natividad, veo un movimiento, hacía tiempo que cubría política, y veo un movimiento, con señores, por supuesto, armados con Kalashnikov, no un movimiento así nomás, y un señor que ingresaba, dispara la primera foto, bueno, se acercan, va a hablar con el patriarca de Belén, y entonces empezamos a hablar un poco con uno de sus guardias, que no es normal que te digan cuál va a ser la ruta de salida, hasta que lo esperamos, éramos unos 8 o 9 periodistas. Fue un hecho totalmente extraordinario. Para empezar a hacer una cobertura de un conflicto y entrevistar a Arafat, no es como muy normal lo que estoy contando. ¿Vos estabas trabajando ya para algún medio? No, era freelance y no estaba trabajando para ningún medio. Cuando tuve ese material, empecé a llamar. ¿Y a quién se lo vendiste? Había un medio que se llamaba Washington Times, que fue el único contacto que tenía y se lo vendía a ellos. Aparte no tenía idea del cómo se manejaban los freelance. ¿Era poco habitual que Arafat diera entrevistas? Y mira, hacía ya 3 meses que después del inicio de la segunda intifada él estaba en Jordania, en Amán, en la capital de Jordania. Vino para el 24 a la noche y supongo que para hacer acuerdos políticos con los cristianos, ¿no? Por eso se reunió con el patriarca de Belén. Y era muy difícil entrevistar a Arafat, o por lo menos tener una entrevista. Lo hacía Oriana Fallaci, Pero no yo en un pasillo de la iglesia de la Natividad. Igual mete más miedo el patriarca de Belén que Arafat, digo. ¿Por qué? Yo me imagino con ese nombre parece un luchador de titanes en el ring. No, y con sí. Qué igual entiendo, no sé, que esos tipos, digamos, están más occidentalizados de lo que uno cree. Me refiero a las grandes figuras, ¿no? A las figuras importantes. Sí, claro. O por lo menos tienen más experiencia que otros que por ahí no tienen tanto contacto con claro, con otro porque mundo. Aparte reciben a los grandes medios por y eso. Demás. Y acá había una cosa que era muy llamativa. Yo creo que se dieron muchos factores que se conjugaron. Era imposible que un personaje de la historia, no importa si vos estás de acuerdo, no importa. Fue un personaje de la historia del siglo XX que tuviera... Yo creo que no tenía más de 8 guardias de seguridad en medio de la segunda intifada. Era como... ¿Qué era la intifada? La intifada es la guerra de las piedras. Hubo una anterior que los palestinos se rebelan ante la resistencia. Es como la resistencia palestina ante los israelíes. Y entonces utilizan las piedras como armas. Y la intifada es eso, guerra de piedras. ¿Y vos habías ido por una beca? Sí, ¿estudiaste acá en la Argentina? Sí, estudié acá en la Argentina. Yo ya había estudiado periodismo, había estudiado derecho, no me recibí en derecho. Y había empezado a hacer un curso, fui alumna de un curso de corresponsales que se hacía en Campo de Mayo de Naciones Unidas, que después fui codirectora. Y ahí vinieron a darnos unas clases, se abrió, bueno, a ver quién quería aplicar para las becas. Éramos todos periodistas latinoamericanos y me gané la beca. ¿Y era lo que vos querías hacer? ¿Ese tipo de corresponsalía o...? Sí. Totalmente. ¿Y arrancaste ahí con Arafat y no terminaste más? No. ¿Ahí empezó? ¿Cómo siguió eso? Siguió que conocí mucha gente en Palestina, había periodistas de toda Latinoamérica, pero había muchos colombianos. La verdad es que me pareció rarísimo, desde mi ignorancia, ¿no? A ver, era un conflicto en nuestro continente, con todo lo que significaba, 3 millones de desplazados... la posición geoestratégica de Colombia, una cuasi ocupación estadounidense en Colombia con el Plan Colombia. ¿Cómo puede ser que esto está tan cercano? Es nuestro y no... Nadie le da bola. Claro. Y digo, bueno, me voy a ir a Colombia. A ver, texto, contexto. No tenía una moneda, no tenía experiencia, no tenía nada. Entonces la única herramienta que tenía era buscarme becas para poder ir al lugar... Y ahí entrevisto a las FARC. A las FARC. O sea, paso de Arafat a las FARC. De los Rolling a Paul McCartney. Entonces, así fue. Voy a ser machista, pero el hecho de ser mujer te abre o abrió puertas. No, digo, me las cerró totalmente. Es más difícil ese laburo ser mujer. Claro. Pero por ahí, porque vos decías, estaba conversando con un guardia de Arafat, digo, capaz que... No, porque en realidad conversaba más con mi amigo que conmigo. Pero bueno, ¿y en qué se hablaba con el guardia? Estaba hablando en francés. ¿Francés? Qué suerte que mi amigo hablaba francés. ¿Vos qué idiomas hablabas en ese momento? ¿Inglés? Argentino. ¿Argentino? ¿Inglés? Español e inglés. ¿Español e inglés? Sí. ¿Tuviste que aprender más idiomas para hacer tu trabajo o no? Me acostumbré un poco más a hablar árabe, aunque empecé a estudiar árabe, pero en realidad tendría que aprender muchos más idiomas. Eso es algo que tengo pendiente. Pero como siempre en estos conflictos que son tan lejanos, siempre tenés que ir con un productor local que es tu traductor. Entonces creo que ese es un tema pendiente para mí. Pero imagino que, digo, vos ya tenés mucha experiencia, pero que llegás a Israel y debe haber una especie de mercado trucho de asistentes de periodistas extranjeros. Digo, no, sí, no hay claro, gente que abusa. Hay un negocio. Es un negocio. Y aparte, cuando vos hablas de Israel, pero, peligroso, o sea, también. Cuando son los conflictos que suceden rápidamente con los ataques, bueno, Francia ataca a Libia, llegás a Benghazi, y gente que nunca fue ni productora, que solo sabe ve un idioma, te dice que te va a cobrar 400 euros por día para ser tu traductor. Porque además el mercado lo marcan las grandes corporaciones de medios. Entonces, no solamente por el hecho que yo sea freelance, pero hay un montón de medios en el mundo que los periodistas llevan... A ver, yo soy como mi propia empresa, yo me pago absolutamente todo. Pero bueno, hay periodistas, no sé, del País de España, del Corriere de la Sera de Italia, que no son ni Washington Post ni el New York Times, tienen un presupuesto restringido. Pero cuando llega CNN o Al Jazeera, que siempre van a llegar antes que nosotros, porque manejan precios, otro tipo de información, entonces los locales creen que también tenemos una valija llena de dólares o de euros, entonces marcan el mercado. Sí. Y entonces te pueden cobrar por día 400, 500, 600 euros, aparte cobran en euros. Saben bien cómo es la diferencia. Y no tienen experiencia, pero generalmente nosotros vamos recomendándonos los traductores. Claro, debes tener ya una serie de contactos conocidos, me imagino. Claro. A esta altura. Y si no lo tenemos, siempre hay alguien que estuvo antes y claro, a veces se trabaja en equipo. Es un traductor y vamos tres periodistas o cuatro. ¿Y ese traductor hace de contacto local? ¿También te busca información? Es el productor local. Claro, porque en realidad vos estás en un mundo absolutamente diferente. El tema de Libia. En Libia casi no podía entrar ningún periodista antes, o sea, durante la época Gaddafi. No entraban periodistas porque había una censura, había un cerco mediático. Entonces, había muy pocos compañeros que habían entrado a Libia. Era un mundo totalmente desconocido. Vos tenés que ingresar a través... No podías ingresar ni por el Mediterráneo ni por aire. Entonces tenías que llegar al Cairo, en Egipto, y de ahí un viaje de más de 30 horas por tierra para entrar en zona rebelde. Vos no sabés con qué te... ¿Vos viajas con pasaporte argentino? Sí, es el único que tengo. ¿Y necesitas visados para esos países? ¿O entras clandestinamente? Depende del caso. ¿Y clandestinamente es cuestión de pagarle a alguien que te hace pasar y que sabe por dónde ir? A veces sucede eso y a veces los grupos, generalmente si ingresas clandestinamente, te hacen ingresar a aquellos grupos rebeldes o que están confrontados al gobierno, y lo hacen quizás por una cuestión de interés personal, para conocer, para mostrarte la historia que están contando ellos. ¿Y tu experiencia te hace saber quién es quién? Digo, porque uno imagina este tipo de situaciones por las películas que vio, porque es la única información disponible, y nunca sabes quién es quién. Digo, nunca sabes si esa persona que te está diciendo, yo soy tal, en realidad no es otro que está... Absolutamente. ...espiando o lo que sea. Absolutamente. No le confías al 100% entonces. No. Es como un poco contradictorio. No sabes quién es quién. Por eso no es solamente el riesgo de una bala o que te explote un carro bomba a 30 metros o que te secuestren. A veces vos le confías tu vida a la persona que va a entregar tu vida. Por ejemplo, en Irak, yo recuerdo en la época de los secuestros, donde los secuestros terminaban en la decapitación. Esto fue post-invasión de Estados Unidos. Claro, empezó en el 2003 y estamos hablando 2004, 2005, 2006, fue como el sumum de secuestros y decapitaciones. Y recuerdo la reunión, no era mi traductor, pero nos reúne, era el traductor de unos periodistas italianos, y uno de esos traductores que actúa como productor local nos reunió a varios corresponsales y nos dijo: yo por dinero jamás los voy a traicionar, pero si amenazan con que van a matar a mis hijos y a mi esposa, ni lo dudes. Absolutamente. Entonces vos también, tu vida está en manos de personas que por una razón que los supera a sí mismo, porque él fue muy claro además. Yo también, por entre mis vida. Hijos y mi esposa, y ustedes, yo lo siento mucho, pero yo los entrego. Pero también estas personas son las que matan selectivamente. Cuando hay un traductor o un productor, o sea, un local, que queda en el medio de su propio conflicto, son a los que secuestran y asesinan directamente. ¿Por qué? Porque ellos consideran, los grupos que están en conflicto, que ha sido un colaboracionista o colaborador de periodistas occidentales, porque ahí hay otro factor más: el hecho de tu nacionalidad. Y yo, la verdad, que tengo mucha suerte de ser argentina. No, porque a mí el hecho de ser argentina en los conflictos me ha beneficiado terriblemente. No el de ser odiado. Mujer, sino el de ser argentina. El de por ser eso, mujer me ha perjudicado. Pero digo, porque no es un país odiado, digamos, no es Estados Unidos. A ver, porque el tercer no, mundo como ellos en algún punto. No, porque no porque no somos parte de las ocupaciones, claro. Porque no somos parte de los contingentes, como suponte pasó en el 90, de la parte de las coaliciones. No corta ni pincha, digamos. Claro, pero bien. Claro. ¿Me entendés? Entonces, y además hay otra cosa, que esto es real. El tema del fútbol, por ejemplo, todas las zonas donde yo cubro, en Medio Oriente, Golfo y África, el fútbol es una pasión y no es un tema menor, y no quiero que esto sea como un cliché, pero es real. Entonces, el hecho que para ellos el fútbol sea una pasión, saben mucho de fútbol en Argentina, tienen sus ídolos, y además, bueno, también trabajo para otros medios en Latinoamérica, que se me complica un poco más cuando me empiezan a repetir los nombres de los jugadores de fútbol de Brasil. Pero eso los hace sentir muy identificados, pero fundamentalmente porque uno puede decir, ni corta ni pincha. No, bueno, sí, es porque no son parte de los conflictos. Claro. Y porque a nivel internacional siempre tiene una, excepto casos como los que estoy hablando del 90, tiene una postura que no se involucra con ninguna de las partes del conflicto. Pero un par de camisetas de Messi en el bolso te llevas para moneda de cambio. Muchas camisetas de Argentina. Sí, eso es lo que... Messi reemplazó a Maradona hoy como la carta... Sí. Lo reemplazó. Uh-huh. Lo siento para los maradonianos, pero... No, pero claro. Cuando me dicen... Me acuerdo, a ver si es 2004, 2005, 2006, en Irak, me decían Messi, Verón, Saviola, y había un técnico, puede ser de Arabia Saudita, bueno, de un país del Golfo, no me acuerdo ahora. Era un técnico que los había hecho ganar, bueno, chicos, ya si no Calderón, se Calderón, ¿no era? Ustedes, Gabriel Calderón. Puede ser. Sí, dirigieron ahí en Arabia. Hombre. Sí, era un director técnico, y yo decía, ¿qué dice? sí. Pero me llevo muchas camisetas de Argentina que las reparto en los checkpoints, o sea, en los puestos de... Tengo que entrar. Entonces, las camisetas argentinas están felices. O Solari era el otro también, me dicen. Pero yo creo que era Calderón porque me lo decían con un acento diferente. Y yo decía, ¿qué me está diciendo? ¿Quién será? Estamos con Karen Marón, corresponsal de guerra. Bueno, vos decías que habías soñado con ese trabajo, te encontraste haciendo una beca en Israel que te permite empezar a trabajar. ¿Cómo es que querías hacer vos este trabajo? ¿Por qué? ¿Por dónde te había entrado? Mira, yo lo decidí, me acuerdo perfecto, un 1 de noviembre a las 3 de la tarde del año 99, viendo un documental en este curso de corresponsales. Era un documental sobre Ruanda y había un grupo de reporteros gráficos, que eran reporteros de grandes medios, pero que al margen de su trabajo... habían decidido que unos iban a quedar en una parte del país y otro con los refugiados. Entonces empezaban a hacer, paralelo a su trabajo profesional, un trabajo humanitario. Empezaban a sacar fotos de las personas que habían quedado de un lado o del otro y lograron que se reunieran muchas familias. No me acuerdo ni el nombre del documental, pero me acuerdo todas las imágenes y no. Lo que hizo que tomara la decisión. ¿Cómo es que se llama la película esta tan conocida? ¿Ruanda se llama la película? Hotel Ruanda. Sí. Pero yo creo que como me crié con la historia de... A ver, tengo 4 abuelos inmigrantes, a los que no conocía ninguno de los 4, dos habían venido de España, perseguidos por la guerra civil, entonces eran... Dos personas que... A ver, en definitiva yo estoy contando como la historia, mi propia historia, sí. Ahora me doy cuenta de eso. Entonces, perseguidos por sus ideas políticas, por su pobreza, por, no sé, su falta de educación, pero no de educación política, al fin y al cabo. Y 2 abuelos libaneses, que mi abuela estaba embarazada de 15... Ya tenía un bebé y estaba embarazada, y tuvieron que emigrar porque... Por razones étnicas y religiosas, como el Líbano estaba bajo imperio otomano, si no se iban les cortaban la cabeza, literalmente. Y entonces me crié escuchando la historia de estas 4 personas, y yo creo que de alguna manera, que me fui estoy hablando desde lo profundo de mi psiquis y de mi corazón. Creo que ese es el escuchar la historia de ellos hace que... Porque qué coincidencia que yo siempre esté contando la historia. Porque a mí me gusta relatar la guerra desde los seres humanos. Porque si querés hablamos de alta política. Pero ¿sabes qué pasa? Mientras se reúnen en el Consejo de Seguridad, están matando a niños con bombas de fragmentación. O están envenenándose con uranio empobrecido. Entonces, cuando salgo en las radios y me dicen, no, porque el Consejo de Seguridad en este momento está reunido, sí, pero acá se están muriendo. Claro. ¿Sabés qué? Te quería preguntar porque Gallo, él es fotógrafo y cuenta a veces historias de fotos de por ahí un reportero gráfico que está fotografiando a un coyote que se está por comer a un... Kevin Cart. Carter era el de él, sí. Claro. A un nenito buitre, africano, ¿no? ¿Es esa la que estás contando? La conté hace un tiempo, sí, que al final no era, era un buitre que estaba ahí en una zona de desperdicio al lado de un campo de refugiados, o sea, no, no era nada de lo que... Pero digo, muchas veces se cuestiona el laburo de esos reporteros porque ¿cómo no hiciste nada? Digamos, vos hablas de esta cuestión más humanizada de la guerra y ¿cómo te sentís cuando estás presenciando ese tipo de hechos y circunstancias sobre los que vos no tenés casi ninguna herramienta para modificar esa realidad, digo? ¿Vos, te corres para ayudar a un nene o seguís haciendo tu laburo, digo? Yo tengo la oportunidad de correrme a ayudar al nene. ¿Sí? Si no ayudo al nene, me muero. Pero eso es un tema mío. ¿Te ha pasado? Esto, claro, me pasó en un montón de lugares y nos pasó a muchos. Lo que ustedes están planteando es un es realmente un debate dentro de la profesión. Y sobre todo... Es un debate eterno igual. Es un debate eterno. Y la verdad que yo respeto todas las posiciones, porque un fotógrafo te puede decir... mira, yo vengo a plasmar en imágenes esta realidad. No soy... Es que lo recuerdo porque tuve una pareja que era reportera o era reportero gráfico del New York Times y me decía... ¿Yo qué puedo hacer? Yo no soy, me acuerdo, que me decía, yo no soy miembro de una ONG. Bueno, está bien. Esto, para vos es más importante tomar la imagen porque crees que va a llegar a mucho más público. No, por ahí y te dice, yo ayudo con esto, de esta manera, claro. Mostrando al mundo esto. Entonces es como vos decís, es un debate eterno, porque en definitiva yo no puedo juzgar si el otro cree que es así y... Y por eso te separaste. si es así o no, pero la verdad que como yo tengo quizás otro margen, saco fotos, pero no soy fotógrafa, no, jamás le faltaría el respeto, por eso están los reporteros gráficos. Lo que pasa que en esto de precarizar el trabajo a los periodistas nos obligan, claro, te hago una entrevista a vos y necesitamos una foto, bueno, contrata a alguien que está, hay un montón de reporteros gráficos freelance, pero bueno, cobran $500, entonces no te lo va, sí. No te van a contratar. Dice, bueno, si no sale, si no hay foto, no hay entrevista. Entonces yo te pido disculpas. Ahí te dejan de pagar a vos, claro. Entonces te pido disculpas, una fotito tengo que, pero no soy reportero gráfico, jamás me lo diría, pero te ponen eso, porque a vos les tengo muchísimo respeto. En la disyuntiva de tomar esa decisión, en definitiva. Y claro, pero es un juego, porque y también es un juego perverso, porque tiene que ver con la precarización del trabajo, entonces de pronto... Te quieren pagar para que... a ver, inclusive les pasa a los periodistas full staff, a los de planta. Entonces son... Escriben, trabajan para el diario X. Pero además le dicen que tienen que salir por la radio que pertenece al mismo grupo. Claro. Y además tiene que tomar video, tiene que hacer video y además tiene que tomar fotos. Todo por el mismo precio. Lo que pasa es que no estamos cubriendo el Fashion Week de París. Estamos en el medio de la guerra. Y para terminar con este tema de... Bueno, para terminar yo con el tema este de la disyuntiva, quizás yo tengo como más margen. Entonces, yo no sé si en qué en alguna foto. Hay una contexto foto de Perú tocó... que está como clara, que estoy, no sé quién tiró la foto, pero yo dejé todo. Hay una manifestación que era el gobierno contra los indígenas que estaban manifestándose por una cuestión social. Y me acuerdo que se me estaban ahogando una señora, estaban tirando gases lacrimógenos y no sabían qué hacer. Y yo, no me importa nada. A ver, ¿se me está ahogando alguien? O recoger niños, no, rescatar a niños de Faluya tras los ataques estadounidenses o... No, es como que yo no tengo disyuntiva. Y los otros que piensan diferente tampoco la tienen. Sí. Entonces creo que el tema es... A ver, ¿qué pienso de la foto? Podés sacar la foto. Y bajar la cámara después y ayudar. Y el niño no murió. Se murió Carter después. ¿No? Atormentado por todo lo que le dijeron cuando claro. mostró eso. Y yo creo que por también lo que él quizás sentía, más allá de todo lo que le dijeron, ¿no? Pero. Y yo me lo llevaría al primer. Tiraría la foto si fuera periodista, fotógrafa y me lo llevaría. Al primer puesto de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja o... Claro, por ahí uno piensa que no le solucionás la vida a ese nene, pero bueno, por ahí le das un día más de vida. Sí, Y otra cosa que te quería preguntar... Perdón, igual para cerrar este tema. Yo creo que tu opinión es mucho más válida que la nuestra porque vos estás en esos lugares. Eso desde la comodidad de un sillón de Occidente, criticar al tipo que no hace nada, digo, no me parece muy válido. Sí, al tipo que está ahí, que sabe cómo es la cosa y que sabe que tiene tiempo para dar una mano. Porque una vez muchos piensan, bueno, estás en el medio de la guerra, hay explosiones, todo, no te vas a poner a ayudar. Y capaz que tenés el tiempo, pero estando sentado cómodamente en Occidente y señalar con el dedo al que no ayuda, es muy fácil. Claro, eso, y tampoco yo, es que ahora pienso como de otra forma. Antes era como mucho más crítica y quizás un poco más intransigente, porque decía, de verdad hay tiempo para hacerlo, y quizás no hay tiempo. Sí. Y que, aparte, yo creo que es una ética, que tiene que ver con una ética personal. Porque ahí hay gente que solamente le interesa salvarse a sí misma y ya está. Son tus valores. ¿Y yo qué te puedo decir? Yo pienso diferente. Igual yo sé que vos también me vas a dejar muriéndome y desangrándome. Claro. Tiene que ver con una ética personal, ya no es profesional. Entonces... Claro, ahí te muestra a las personas como son. Claro, entonces es como... Como que por más que yo repita muchas veces lo que yo siento, el otro no va a cambiar. Pienso, ¿eh? Uh-huh. Quizás sí, quizás no, pero es como que el debate será eterno, como alguno de ustedes dijo. No, lo que te quería preguntar también, que tiene que ver con eso de la alta política, supongo, es que vos estuviste en Siria, Afganistán, Irak, Egipto, en todos estos últimos años, países en los que Estados Unidos siempre tiene presencia, y quería preguntarte tu opinión con respecto a Estados Unidos, ¿no? Porque uno cree que realmente es el malo, que siempre están detrás de algún tipo de interés no financiero, petrolero. Ellos siempre tratan de venderse como los salvadores de la humanidad, la policía del mundo, como muchos incluso en Estados Unidos creen. Pero bueno, vos estás ahí todo el tiempo en contacto, supongo yo, con las acciones de Estados Unidos. Sí, claro. Ahí empecé, como decía anteriormente, en Colombia, con el famoso Plan Colombia, y cuando llego a Colombia y empiezo a hablar con los actores del conflicto, que no solamente fueron las FARC, sino los paramilitares inclusive, y algunos miembros del Ejército de Liberación Nacional, y empezás a desmenuzar de qué se trataba el Plan Colombia. La idea original era para asistencia humanitaria y terminó siendo que el mayor componente del Plan Colombia tenía que ver con armamentos y personal militar. Y además era muy interesante porque se le vendía a Colombia, con el crédito que le entregaba a Estados Unidos, dinero, crédito, las armas a Estados Unidos. Se compraba las armas a Estados Unidos, y en muchos de los casos eran helicópteros de casi la guerra de Corea, digamos, pero sí. No, pero eran que absolutamente obsoletos en cuanto a tecnología y en cuanto a terreno, porque obviamente tiene un terreno muy particular Colombia, que tiene que ver con la selva, bosques, una serie de cosas. Pero antes que sigas, me gustaría detenerme acá porque muchas veces se ha hablado de la Argentina en esa misma situación. El colombiano que firma ese acuerdo, ¿es un colombiano que inocentemente fue engañado o es un colombiano corrompido? Y yo creo que a esos niveles nadie es engañado. Claro. No. Aparte, convengamos que Colombia es... un aliado de Estados Unidos en Latinoamérica históricamente. Y bueno, lo podemos ver ahora en todas las noticias de los últimos años, pero para Colombia es un aliado. Por eso Colombia mira a Estados Unidos, siempre fueron aliados. Y después, ¿querés que te cuente de Irak? Dale. Entonces, bueno, yo cubro Irak desde el 2003. No, perdón, estoy mintiendo, desde 2004, porque en el 2003 quise ingresar y no pude. ¿La invasión cuándo fue? ¿2003? 2003. La caída de Bagdad fue el 9 de abril de 2003. Y me había ido en un avioncito a Chipre. Me había subido a un avioncito que era de una organización y dije, bueno, de Chipre paso a Turquía, de Turquía paso a Jordania. Bueno, me salió mal, igual que a un par de periodistas chilenos que también quisimos hacer lo mismo para ahorrarnos el pasaje, pero... No salió mal, me estaba esperando un fotógrafo en Amán, así que no ingresé en el 2003 y empiezo a hacer la cobertura en el 2004. Y ahí se ve con mayor intensidad las consecuencias de la ocupación, porque convengamos que no es una guerra, no hubo declaración de guerra, es invasión con posterior ocupación. Entonces, en la devastación del tejido social, la locura política, persecuciones, a ver, la mayoría de la población en Irak son chiitas, la minoría de que pertenecía a Saddam Hussein, al régimen de Saddam Hussein, sunita. Imagínate, después de 4 décadas, el tipo de confrontaciones con asesinatos selectivos, cárceles con torturados, desaparecidos, como los hubo antes, los hubo, pero al revés. Y, a ver, convengamos que no lo dice la prensa, eso quedó claramente demostrado, que las armas químicas no estaban. Sí. Entonces el fundamento no tenía que ver con las armas químicas. Saddam, a ver, cuando hablamos de alta política, y esto lo hablábamos hace un ratito con el tema de Libia, Saddam Hussein era un aliado de Estados Unidos durante 8 años, la guerra que mantuvo con Irán. Uh-huh. Todas las armas se las suministró Estados Unidos. El gas mostaza que utilizó contra los kurdos se lo suministró Estados Unidos. Personajes como Donald Rumsfeld y muchos más. Y estaba, era un aliado de George Bush padre, que no sé si era porque no era el momento, porque tenía muy clara los sectarismos y las rivalidades que había internamente en el mundo árabe, y específicamente en Irak, que cuando Shuarkov, creo que era el general que estaba a las puertas de Bagdad en el 90-91, Bush padre le dice no, o sea, no al derrocamiento de Hussein, porque eso sí va a desmadrar, pues. Claro, entonces lo que visa es, lo que pasa es que cuando vos ves que las consecuencias de esa ocupación, donde claramente tiene que ver con el petróleo, sí que tiene que ver con el petróleo, tiene que ver con el petróleo, tiene que ver con el agua, y tiene que ver con un posicionamiento geoestratégico para llegar a Irán, sí, porque ya en el 2004 me decían, ahora vamos por Irán. Ya en el 2004 se estaban, digamos, el plan militar era como lo que se quería hacer ahora en Siria, ataques aéreos de 72 horas y demás. Pero ¿sabes qué pasa? Cuando ves niñas de 9 años con cáncer de mamas, ¿sí? Cuando, o sea, niñas de 9 años. ¿Eso qué es, por la contaminación química? Claro, por el uranio empobrecido que fue utilizado durante la ocupación. Cuando ves que en Basora, que es en el sur, nacen niños totalmente deformes, porque se produce realmente la deformación del ADN humano. Que esos mismos niños, además, nacen en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los soldados también han sido contaminados. Quienes lo utilizaron también han sido contaminados. Entonces, y eso está fuera de la agenda mediática. Son temas de los cuales no se puede hablar. ¿Sí? Porque los niñitos de Basora son víctimas, y los niñitos que nacen en Estados Unidos son víctimas también, que son productos de lo que se denomina semen ardiente, que es la contaminación que tiene el soldado, uh-huh, producto también de este contacto con el uranio empobrecido, que es un material que recubre los proyectiles y demás. ¿Cómo es tu relación con supongo yo que debes tener una relación casi permanente, no sé si me equivoco, con el soldado norteamericano? Digo, al tener presencia permanente en estos lugares en los que vos estás, ¿tenés contacto con Estados Unidos? En el caso que yo he tenido contacto en Irak, he ido como parte de los actores del conflicto, nunca estuve en Bed, nunca estuve empotrada, porque eso fue una decisión particular que tomé por mi lado y tomaron un montón de otros periodistas, porque el tema de ir empotrado, cosa que ahora... ¿Qué es empotrado? Empotrado es ir con los batallones de muerte, combate, con una división en el terreno. Claro, con una división militar, que además te hace a vos como de alguna manera parte de la guerra. Ya no sos, esto tiene que ver con el derecho internacional humanitario, pero ya no sos un corresponsal de guerra civil, sino al ir junto con las tropas de cualquier país, te convertís en un corresponsal de guerra, pero junto con las tropas, hasta si sos secuestrado, el tratamiento que tienen con vos es como prisionero de guerra. Exacto, no como como civil. Y eso también es interesante, porque al haber ido empotrado, sobre todo en el 2003 durante la ocupación, mejor dicho, durante la invasión, hace que se limite A ver, controlan todo el material que vos estás emitiendo, aparte de decirte qué es la foto que tenés que tomar, qué es lo que tenés que decir. Cuando vos vas a... Si yo escribo un artículo, van a controlar lo que sale de mi computadora, ¿sí? Entonces, por decisión propia, que después me di cuenta que también era muy intransigente en ese momento, está bien, es una manera de contar la otra parte de la historia, pero el periodista sufre una censura de alguna manera, pero puede tener otras historias. Entonces hay algunas fotos que salían por ahí, que es cuando estuve en Campo Cuervo, en Bagdad. Entrevisté sobre todo, a ver, yo trabajo para medios hispanoparlantes, entonces las historias, a los medios para los que colaboro no les sirve quizás que entreviste a un soldado, no sé, que nació en Texas y que es netamente estadounidense, sino necesita que entreviste a un mexicano, a un colombiano. Había muchos peruanos como mercenarios en Irak también. Al menos que hablemos ya de estrategia militar y demás, y tenga que entrevistarme con algún coronel o inclusive con algún capitán o algún jefe de alguna operación militar, que no es lo que más me interesa a mí, además. Yo creo que hay como diferentes vertientes de ser corresponsal en zonas de conflicto. Y sí, he tenido muchos contactos y he hecho muchas entrevistas. Y bien, para mí son tan humanas como el resto, porque a veces yo sé que hay que hilar muy fino y esto es como mucha explicación, pero sería largo para ponerlo en palabras, pero en muchos casos los combatientes de los ejércitos regulares, de las milicias irregulares, como de los ejércitos regulares, también son víctimas de situaciones y están ahí como... Sí, eso también te quería preguntar. No sé si vos estuviste en Estados Unidos, ¿no? Nunca estuviste. Nunca estuve. A mí por mi trabajo me tocó estar muchas veces y siempre digo lo mismo, ¿no? Me llevo la impresión de que, por un lado, es una sociedad muy ignorante, ¿no? Que vive dentro de los límites del propio Estados Unidos, que no conoce mucho más allá. De hecho, hay muchos que creen que Estados Unidos es el principio y el fin del mundo. Claro. Y que desconocen las realidades del resto de los países y del resto del mundo, incluyendo aquellos en los que Estados Unidos tiene presencia permanente. Y se me ocurre que los soldados, en alguna medida, también tienen esa visión, más allá de que tengan un contacto diferente con el mundo. Digo, me ha tocado hablar con muchos músicos que están convencidos de que Estados Unidos es el benefactor de la humanidad y que tiene presencia en todos estos lugares porque van a rescatarlos. Coincido con lo que vos decís. Por ejemplo, cuando yo te decía que entrevistaba soldados de origen latino bajo bandera estadounidense, primero no sabían dónde estaban. Esos no son los que dicen yo quiero ser norteamericano y soy soldado. Entonces estaba este discurso. Primero, igual no sabían dónde estaban. Y había todo un discurso preparado, venimos a traer la democracia. Ok. Y por otro lado, yo les preguntaba por qué habían ingresado al ejército. Porque no queremos ser ciudadanos de segunda. Claro. Y porque necesitamos la green card y porque necesitamos... quiero estudiar una carrera universitaria. Entonces, el ingresar al ejército les ratificaba su condición de ciudadanos de segunda. ¿Se entiende más sí, o menos? Sí, sí, sí. Y desde el otro frente, digamos, vos hablas de conflictos en Irak y en África, que siempre son conflictos religiosos o de fe o de pertenencia o de razas o de tribus. Aparentemente es la realidad de esa parte del mundo. Los gobernantes de esos países utilizan eso a su favor, digamos, son los que tienen la información que el pueblo no tiene. Y qué sé yo, en África la historia siempre venganza de una tribu a la otra, y supongo que los gobernantes de cada uno de estos países utilizan eso a su favor, igual que Estados Unidos o que cualquier potencia. Así es, por eso te hablaba de eso, de lo que decís es correctísimo, de esto de... Yo, algunas personas cuando digo esto les cae como mal. Cuando digo que hay que hilar muy finito, los que son parte de estas milicias también son utilizados, pero son utilizados por aquellos que tienen el poder, que tienen toda la información, y son utilizados a través de factores como fanatismo religioso, necesidades económicas, la falta de educación, la falta de información, las desigualdades sociales, cuando hay seres humanos que no, que realmente no tienen otra alternativa. Y nosotros desde acá, como vos decías, sentados desde acá, hay gente que necesita sobrevivir de alguna manera. Y como realmente hay un montón de cosas que no han tenido y no tienen capacidad, no que no tengan capacidad, porque no, claro que la tienen, pero no tienen los elementos para pensar y sí, para... Sí, en definitiva es lo que pasa acá con la gente que no tiene acceso a salud, educación, alimentación. Sí. Claro, y todo eso allí está potenciado. Entonces, pues eso, quizás a veces no es que es un tema religioso, convierten, porque claro, aparte cada uno lo agarra como claro. Le gusta y se hace de un librito muchos libritos. Entonces te convierto en un fanático religioso, que aparte de religiones que ya exceden los dogmas, que no lo dice ni el Corán, ni el Talmud, ni la Biblia, para hablar de las tres religiones monoteístas y donde ahí más o menos juegan con este tema. No que juegan las religiones, sino aquellos poderosos que utilizan a la gente. Entonces, utilizan los dogmas para fanatizarlos, pero excediéndose de los, no es lo que dice el libro, cualquiera de ellos sea, o cualquier otra religión, lo que sea. Pero bueno, manipular. La pobreza, la ignorancia, pero quiero que suene esto de ignorancia no por ignorantes, sino que están arrastrados hacia la ignorancia. Hablando de fanatismos, yo he visto muchos documentales, sobre todo de fotorreporteros de guerra. Y en algún momento sentís como que los tipos se hacen adictos al peligro y ahí estar siempre más adelante en la línea de fuego. Porque hay algo como que no pueden describir, pero que los lleva a eso. ¿Te ha pasado? ¿Sentís esa adicción de tener que estar todo el tiempo en un conflicto y de ir a buscar otra historia y otra historia y arriesgándote cada vez más? La tuve. Es como eso de la adicción a la adrenalina, que además es real. Yo lo negué en algún momento, me parecía que no, hasta que tuve algo que se llama estrés postraumático de guerra en el 2005-2006. A mí me habían dado algunos tips de qué era lo que me podía pasar si tenía estrés postraumático de guerra. Claro, cuando tenés el estrés postraumático de guerra, ¿quién te va a decir por qué no dormís, por qué tenés hipervigilia, por qué llorás, por qué estás nervioso, por qué querés estar siempre en el frente de combate? Vos no te das cuenta si estás sumergido en ese problema. Y siempre negaba, no. Y es una cuestión química, es médica. Claro. Vos empezás a funcionar tus hormonas, tus químicos sin... Sí, el cuerpo te pide, es como el cigarrillo. Claro, y aparte es mental, se empieza a configurar otra... Bueno, otra sinapsis en las neuronas. Empieza a funcionar diferente tu cabeza. Y todo lo que vos vas a segregar hace que el resto de las cosas te parezcan insignificantes o te aburran o que no tienen valor. Por eso es tan difícil. Ahora, por suerte, no, pero estoy hablando de hace unos 6 años. Para mí, era tan difícil reintegrarme a la vida normal, entre comillas. Claro, eso te iba preguntando, porque a muchos les pasa que volver a una ciudad normal era fatal, era letal. Era fatal. El tema es que... ¿Te medicaron, digamos? No, por suerte no. Por suerte no me medicaron, pero, a ver... me sacaron con algo que se llama terapia transaccional. Uno de los grandes médicos de este país, que está dedicado al tema de estrés postraumático, que es el doctor Alberto Dupén, que le ha salvado mucha vida a veteranos de Malvinas también. Porque fíjense ahí, murieron más veteranos de Malvinas después del conflicto que durante el conflicto. Y tiene que ver con el estrés postraumático y este tema. A ver, la guerra es el infierno, parece que yo lo digo como una frase repetida. Realmente es el infierno creado por el hombre. Entonces, cuando vos ves cosas ahí también donde se te quiebra la cabeza, hay un punto de ruptura, se llama en psicología punto de ruptura, que se estudió. En realidad se estudió en Londres, en el Instituto Tavistock, después de la Primera Guerra Mundial, el punto de ruptura, que era lo que significaba que pasaran a psicosis los soldados. En realidad se estudió por otra cosa, por un tema de control social, porque desde ese Instituto Tavistock salieron muchas operaciones de inteligencia para romperle la cabeza a la gente y manejarla desde muchos puntos de vista. Pero ahí sale todo el tema del estrés postraumático y... se produce el punto de ruptura, y lo peor es que muchos compañeros quedaron en el punto de ruptura y empiezan la psicosis, las adicciones graves, los suicidios, como lo que estábamos hablando de Carter, porque lo de Carter también tiene que ver con, sí, lo tuvo que ver quizás con que lo acusaran, pero venían muy quemados, o sea, es un burnout permanente, venían súper quemados cubriendo todo el conflicto en Sudáfrica. Entonces, hay un momento donde tu cabeza no puede racionalizar lo que estás viendo. Entonces, sí, uno necesita ayuda. Sí, por suerte yo la tuve y empecé a tener un montón de herramientas más y me empecé a dedicar al tema, con no solamente con el tema de los periodistas, sino de las víctimas de la guerra a través del DART Center, que depende de la Universidad de Columbia. Y la verdad que los costos, tenemos millones de seres humanos que están en pleno estrés, ya no se dice postraumático, traumático, porque lo generamos nosotros. Como humanidad me refiero, porque de alguna manera somos responsables por acción humana. Karen, por mi parte tengo una última pregunta y es, se viene hablando ya desde hace un tiempo de la caída del imperio, ¿no? Que Estados Unidos lentamente va dejando de ser el imperio y se vendría a China. Sí, no sé si estuviste en China o si... No estuve en China, soy una persona un poco extraña, porque no estuve en Estados Unidos nunca. Ah, igual con tu pasaporte, con todos esos sellos de Medio Oriente. Mi pasaporte es maravilloso, me encanta mi pasaporte. Pero digo, no sé si es una visión o si es hacer futurología, pero... No. Digamos, se habla mucho de los problemas que está teniendo Estados Unidos, fuera de Estados Unidos y en Estados Unidos. Claro. En definitiva se diversificó tanto tentáculo por ahí que ya no dan abasto para controlarlo y que, bueno, habría empezado la caída de ese... Lo de China se viene hablando ya desde hace un par de décadas y en la última década se intensificó. Y con estos últimos conflictos, por ejemplo... ¿China participa de alguna manera? ¿Se involucra? Me acuerdo el primer... Esto fue 2008... En una reunión que me habían invitado la Cruz Roja Española, viene a hablar uno de los médicos que integraba la Cruz Roja Española y empezó a hablar de conflicto en Darfur. Entonces, yo toda así como muy expectante por el tema humanitario, y el conflicto en Darfur era porque hay petróleo. ¿Entre quiénes? Entre los chinos y los franceses. Fue el dato interesante. O sea, aparte, fíjense, a ver... A nivel opinión pública disfrazan de conflictos humanitarios o de situaciones humanitarias, ¿sí? Y en realidad siempre hay que agarrar un mapa, bueno, en lo posible cuando uno trabaja en estos temas, a ver dónde están. África hoy es el reservorio, dónde está el petróleo, dónde está el gas, dónde está el agua. O sea, que estemos atentos nosotros ya desde hace bastante tiempo. Pues a mí me da la sensación que si hay presencia de otro país... En uno diferente, digamos, que es invadido o visitado, no es por algo bueno. Bueno, y entonces hay que fijarse qué recursos tiene, ¿no? Y lo que se vio más claro el papel, recuerdo lo de Darfur porque me impresionó mucho por el tema del petróleo y ya estaba preocupada por los que se morían y en realidad era un tema de petróleo entre Francia y China. Y se vio claramente en Libia, la mayoría de nosotros desconocía, porque aparte tampoco había información escrita ni teníamos información. Los intereses, los capitales de los chinos en territorio libio eran impresionantes. Esto ahora, o sea, el conflicto fue 2011, los chinos ya habían puesto un pie en Libia hacía por lo menos 10 años, ¿sí? Y por eso hay un tema también con lo de Libia que tiene que ver con todas las preguntas que estás haciendo. Entonces, estaban a cargo de la exploración y extracción de petróleo, los chinos. Infraestructura en Bengasi, que era donde la capital rebelde. Acordate el rol de Rusia y China en el Consejo de Seguridad. Después Rusia arreglaron con los precontratos petroleros, porque acá Gaddafi le sirvió hasta que le sirvió. Sí. Hasta antes de ayer era amigo de Berlusconi, de Juan Carlos, de Tony Blair y demás. Cuando vieron que la cosa venía de otra manera, China, lo que yo veo es que ahora sigue a Rusia, porque también tiene muchísimos intereses económicos en Siria. Y yo eso lo desconocía totalmente hasta que empecé a cubrir el conflicto. Entonces China se está moviendo detrás de Rusia, pero dependiendo sus intereses económicos. No lo China hace militarmente, digamos. No, pero hay un tema súper interesante con la pregunta que vos tenés que te referías a Estados Unidos. ¿Por qué pasa lo que pasa en Libia? China está teniendo un gran poder en África. Y ya desde 2005, si mal no recuerdo, 2006, Estados Unidos tenía el proyecto que se llama AFRICOM, el Comando África, que sería con base en Marruecos, con la anuencia del rey marroquí, para Estados Unidos poner el pie en África. Oh, qué casualidad que está teniendo mucha preponderancia. O sea, China se les adelantó. ¿Sí? Entonces, la caída de Gaddafi no es solo porque... Si el día anterior jugaba al fútbol con Berlusconi, o no sé, por decirlo algo, pero más o menos. Están pasando cosas. Entonces, lo que pasa es que es terrible ver que el mundo es como un juego de té. O también un juego de ajedrez. Ajedrez, sí. ¿No? Claro. Pero lo de ahí en Libia se ve con mayor claridad. Le ganó la partida. China le ganó la partida a Estados Unidos en África, que es el reservorio del mundo. Tiene todo. Y AFRICOM todavía no se pudo instalar en Marruecos. Entonces siguen operando desde Alemania. Entonces, cuando uno empieza a ver todos estos movimientos, y hay un tema que para mí es fundamental, que es el agua. Hace ya bastante tiempo que se habla de las guerras del agua, pero ahora se ve con muchísima más claridad. En Libia también se ve con mayor claridad. Tienen una de las, creo que es la reserva más importante de agua dulce del mundo. Creo que nosotros tenemos la tercera. Uh-huh. Entonces, se hicieron muchísimas inversiones y el agua iba a ser gratis y un elemento de la naturaleza y público y demás. Pero pusieron el pie los franceses, que van a empezar a vender el litro de agua, ahora no recuerdo bien, creo que era 0,33 centavos de euro por litro, y ahí te empiezan a cerrar las cosas, que no tienen nada que ver. ¿Te acordás cómo lo que fue lo de Libia? Se llamó intervención humanitaria. Gaddafi era un asesino, sí, era un dictador, sí, violaba los derechos humanos, sí. Cuando yo empecé a cubrir el conflicto, había más de 30.000 desaparecidos en Libia. Igual hacía todo eso con la anuencia de Occidente. O sea, bueno, sí, entonces era todo eso con la anuencia de Occidente, mientras se iba a la mansión de Berlusconi con las chicas de Berlusconi, estaba todo bien. Uh-huh. Pero cuando se empezaron a cambiar las fichas, ya Gaddafi no sirvió. Sí, pero bueno, esta es la ventaja. Estamos todos inmersos en esto. No te apabulla en un punto. Digo, saber que no se puede modificar. O sea, lo podés contar, lo podés analizar, lo podés estudiar, pero a la larga va a pasar. ¿Sabés qué? Y con el agua, qué sé yo, nosotros tenemos mucha agua. Ay, por favor, agua. Dame esperanza. No, yo ojalá que no pase. Soy el primero que quiere que no pase, pero... A ver, yo soy de esta generación que empezó cubriendo la Segunda Intifada y Colombia, porque también los corresponsales nos dividimos así como por generaciones, ¿no? Y éramos un grupo que creíamos muy románticamente, entre comillas, que íbamos a cambiar el mundo. Uh-huh. Pasaron 10 años y no solo no cambió, sino que empeoró. Pero... Entonces, es como que... En lo personal yo tuve que aceptar que no iba a cambiar el mundo, pero si contando la historia de alguien, otra persona sentía empatía o compasión por esa persona... ya es suficiente. Y yo creo que hay un montón de gente que tiene compasión y empatía por otra persona, por otras personas que viven a 15.000 kilómetros de distancia. Y me parece que sería interesante, ¿sabes por qué se hacen las guerras también? Y es algo que tiene que ver con lo que dijo él, esto de la ignorancia hacia el otro y creer que vos sos único, también trae miedo. Uh-huh. Y el miedo hace que vos ataques a lo que no conoces, que crees que te va a agredir. Entonces yo sé que no voy a cambiar el mundo y somos un montón que ya entendimos que no vamos a cambiar el mundo. Pero si podemos contar algo para que no se tenga tanto miedo y que el otro no es tan diferente a vos. Y quizás estés haciendo algún aporte. Dame un poquito de esperanza. No, obvio, por favor. Sí. Cerremos con esta reflexión esperanzadora. Gracias, Karen. Muy muchísimas interesante, gracias. La verdad hablaríamos horas de esto. Karen Marón, en Doble o Nada. La picardía está en las preguntas, pero también en las respuestas. La picardía está toda en Internet. Sion Internet presentó Argentinidad. Entrevistas a personas bien, bien argentinas.